de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Sí, yo creo que, en fin, evidentemente algunos dirán que son especulaciones, teorías, hipótesis, deducciones, en fin, yo creo que hay suficientes pistas e indicios de que lo que ahora estudia la geobiología con los aparatos de medición, lugares de poder, lugares telúricos donde las fuerzas del cielo y la tierra se unen y dan ahí una sensación de energía increíble, parece ser pues que había determinadas personas que tenían una sensibilidad especial. Entonces estos maestros constructores, por ejemplo, elegían un lugar donde anteriormente había dólmenes o había insistido castros o lugares incluso que se consideraban sagrados de peregrinaje, cimas de montaña, antiguas fuentes o fuentes que incluso decían que eran milagrosas. Llevaba ahí la Bacus, el bastón este, digamos, de medición, lo clavaba en el suelo, veía la sombra del astro rey, le daba unas mediciones y luego pues empezaba pues con un cordel de 13 nudos a marcar pues en fin una serie, digamos, de pautas, y a partir de ahí aparecían las medidas del futuro edificio. Y siempre son lugares en los que hay este telurismo, o repito que ahora la geobiología se da cuenta de que con, en fin, con los parámetros que marca las pautas de escala Bobis, las líneas Harman, etcétera, etcétera, te están indicando efectivamente que hay una gran fuerza. A esta fuerza se le une la de los fieles, la de los creyentes, que llegan a formar una masa energética tremenda dentro de una iglesia, de una catedral, y quieras o no, la persona, por poca sensibilidad que tenga, cuando penetra en uno de estos edificios, siente algo especial. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Bienvenido como un puñado de luciérnagas a este minuto cero donde zarpamos para fundirnos directamente en la noche de la radio. Quiero confesaros que al escuchar las palabras de Xavier Mosquera me han voloteado directamente mariposas en el estómago. Uno se da cuenta de que han pasado ya un buen puñado de años atrincherados a este lado del micrófono. Y lo digo con el corazón y desde la humildad. Siempre uno aprende, y mucho. Aprende de personas como este maestro, al cual me decía que estos lugares provocaban unas sensaciones muy poderosas. Y lo decía con mucha razón, como lo dicen los que saben, los que verdaderamente entienden. Unas sensaciones que no nacían desde fuera hacia adentro, sino una especie de comunión, de vínculo, que nace directamente desde lo más profundo de las entrañas de cada cual, que nos conecta con el lugar. Unos lugares, unos templos que no se alzaban de cualquier manera, lo acabamos de escuchar. Había un ritual, había un posicionamiento muy concreto, no al azar. Había un permiso con la Madre Tierra para hacer la primera zanja, mucho antes de colocar siquiera la primera piedra. Estaba todo calculado. Esta noche vamos a hablar de uno de esos lugares, llamados de poder, un lugar de culto. Vamos a irnos a Tierras Galas para conectar directamente con la historia de René Chateau. Vamos a hablar de aquel hombre de fe, el cual un día cambió para siempre. Tenía 33 años, me estoy refiriendo a Berenguer Chenier. Él había decidido hacer unas obras de restauración en aquella iglesia dedicada a Santa Magdalena. Un lugar, por cierto, el cual, de alguna extraña forma, quiso que se recordara por siempre bajo un epígrafo en esa piedra, en el friso de su propia puerta. Este es un lugar terrible. ¿Por qué marcaría aquel designio hacia un lugar sagrado? ¿Por qué la custodia de un mismo demonio nos espera justo al franquear su puerta? ¿Qué demonio se encontró en aquellos viejos pliegos que, según cuenta la historia, encontraron dentro de una columna? ¿Por qué aquel juego ajedrezado que marcaría una serie de construcciones con un capital, el cual incluso hoy nos cuesta trabajo entender y dimensionar? ¿De dónde salió todo eso? ¿Quién estaban detrás de aquellos que se hicieron con el secreto, con ese legado? Quizás al final todo radica con el símbolo. Un símbolo que ha ido trascendiendo de padres a hijos, como clave del conocimiento. Pero esta historia no es nada nueva. Tendríamos que recordarla, por ejemplo, con la misma voz del maestro Xavier Musquera, el cual en esta grabación nos decía esto. Y luego, evidentemente, había una cantidad de rituales y de ritos que han dejado en alguna ocasión escritos en distintos documentos y efectuaban, evidentemente, pues un recorrido por el edificio. Además, curiosamente, yo quedé muy sorprendido de que al principio se ofrecían sacrificios, como siempre se ha hecho en la historia de la humanidad. Pero claro, el sacrificio era un sacrificio humano, nada menos. Al principio, al comienzo, luego, claro, se le dieron cuenta que era una barbaridad y luego sacrificaron un gallo. Pero pedían permiso a la Madre Tierra, le pedían perdón por herirla, porque tenían que hacer, en fin, poner los cimientos. Es decir, había una serie de liturgia que generalmente es desconocida, ¿no? Da la sensación que, bueno, allí, pues como los albañiles de ahora empiezan a levantar ladrillos, y desde luego no era así. Había las marcas de cantero, había una cantidad de conceptos, que intentaban unir cielo y tierra en el trabajo cotidiano. Y como tú decías, la logia nació porque, claro, como trabajaban a la intemperie, cuando había mal tiempo, pues en fin, tenían que terminar, parar el trabajo. Y luego empezaron a hacer estas logias, es decir, estos lugares cubiertos para seguir el trabajo, y de ahí vino lo de la logia, y se les llamaba francmasones, hombres libres, pero bueno, es la piedra libre, ¿no? Viene a cuento, digamos, de que los compañones o compañeros fueron los que organizaron, pues en fin, incluso el Tour de Francia, este tour ciclista que conocemos, que se ha hecho tan famoso, y el maillot amarillo. Todo esto nace del recorrido que hacían los canteros a los distintos gremios medievales de las distintas ciudades para aprender, para tomar nota de las construcciones. Y si en principio en el románico no había planos, claro, luego la cosa con el gótico se complicó de tal manera que sí se hicieron dibujos. Y los que ahora tenemos como souvenir, como recuerdo, como documentos, claro, es de un señor llamado Villard de Honcourt, un francés, que ha hecho cantidad de pergaminos, y allí uno se da cuenta que todo se basa en figuras geométricas, cuadrado, triángulo y círculo. Y a partir de aquí, pues en fin, saldrá toda la numerología que ya tenían ellos en concepto ya pitagórico, y por eso a veces vemos estrellitas en iglesias que nos sorprende, porque claro, la estrella enseguida la comparamos pues con el sello o pentáculo de Salomón, la estrella de David, con la religión hebrea, pero bueno, en realidad no es así, es el símbolo por excelencia de los pitagóricos. Y hay un grupo, digamos, al final, cuando había el orden del temple, que era los llamados hijos de Salomón. Y por ejemplo, en Villaviciosa, en Asturias, en el centro de la ciudad, de la localidad, hay el Santa María de la Oliva, donde se ve esa estrella a la izquierda de la portalada, y otra estrella se ve en Galicia, en la ciudad de Betanzos, donde se ve la misma estrella. Y son lugares donde se dice, se cree, se cuenta, porque esto también resulta un poco irritante, hablar del temple, ¿no? Claro. No se ha dicho todo tampoco. Entonces resulta pues que parece ser que ahí pues estuvieron estos gremios que tuvieron pues en fin la custodia de la Orden de los Templarios. Y dicho esto, solamente nos queda subir el volumen de la radio, conectar directamente con el cielo estrellado y esta noche adentrarnos en el interior de ese enigma. Un enigma cargado de códigos, de sombras en un mapa del tiempo. Esta noche os puedo asegurar que este programa trae mucho y granado porque somos La Otra Mirada. Así comenzamos, un fuerte abrazo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Quizás el próximo trazo de la historia que vamos a poner sobre el tapete radiofónico es una historia tan vieja como archiconocida, tan misteriosa como poco entendida. Tiene todos los matices como para haberla llevado al cine y ha sido muchas veces la que ha encarnado su presencia en el celuloide. Y por supuesto han corrido ríos de tinta, en un lugar humilde, un lugar que tiene un epígrafe al llegar. Este es un lugar horrible, muy horrible. El demonio de Asmodeo nos espera justo a la entrada. Por supuesto estamos hablando de ese lugar mágico llamado Chateau. Esta noche, en este tiempo de radio, tengo el placer y el gusto de poder saludar a alguien que sabe y mucho en el terreno que nos vamos a adentrar. Precisamente nos trae un libro con un nombre llamado El secreto de René Le Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda. Tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a Enric Savarich, al cual tengo el gusto de saludar. Enric, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros. Bien, ha llegado Enrique, eres licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona. Enrique, antes de ponernos en escena, ¿qué te llevó a poner tu objetivo directamente, toda tu atención en un lugar mágico, como estamos diciendo, como René Le Chateau? Bueno, ya son más de 20 años de investigación, todo comenzó pues en aquellas épocas de lecturas fáciles, cuando cayó en mis manos un libro que ahora es muy conocido, es El Enigma Sagrado, que lo habréis escuchado muchas veces. En el año 1983 sale El Enigma Sagrado, de tres autores ingleses, y ahí es la primera vez que tomo contacto de este misterio. A partir de aquí ya inicio una serie de viajes in situ al lugar, sobre el terreno, y aquí empiezo ya a darme cuenta de que es un sitio especial, un sitio mágico, un sitio que emana una serie de misterio que bueno, que son las piedras, ya sabes, las piedras a veces hablan, y esas piedras que hay allí, esos mensajes ocultos esas dobles, esos dobles sentidos, pues me dieron en el pie a seguir investigando, saber cada vez más, hasta el día de hoy, que dio lugar a este libro que tenéis hoy delante. Un libro al cual, lógicamente, no podemos más que recomendar en este tiempo de radio, y vamos a ir diciendo el título a lo largo de la entrevista, ¿no? El secreto de René Le Château, un viaje iniciático al origen de la leyenda. Y es precisamente ahí donde pongo toda mi atención. El origen de la leyenda, Enrique, aquel hombre llamado Berenguer Sonier, 33 años, un hombre que había nacido con la vocación de la entrega hacia lo divino, hacia Dios. Un hombre sin más pretensión que ser un pastor de pequeñas localidades, hasta que en un momento de la historia hay un punto y aparte y todo cambia. Pon un poco en el antecedente cuáles son los calderos que van apuntando a que esta historia cobre la fuerza que hoy tiene. Fíjate que él llega al pueblo, un pueblo pequeñito, perdido en la montaña, en pleno Aude francés, en 1885, una época en que, bueno, los curas de rurales eran personajes muy muy venerados también por los ciudadanos del lugar. Llega a esa época y encuentra una iglesia deshecha, llena de goteras, totalmente falta de restauración, y bueno, él llega a la parroquia, ve esa iglesia, se dedica un poco a restaurarla, recibe una donación importante de dinero de un personaje que luego quizá hablaremos de él, recibe dinero para emprender esa restauración. Y mientras levanta el altar de esa iglesia, encuentra, unos dicen en un pilar visigótico, otros dicen en un balaustre de madera, encuentra unos pergaminos dejados por quizá un predecesor suyo. En esos pergaminos hay un mensaje, ese mensaje él no lo puede descifrar, no es un erudito tampoco. Entonces él se va a su obispo y dice, bueno, ¿esto qué hacemos con ello? El obispo dice, bueno, vete a París, quizá ahí te pueden ayudar. Él se va a la iglesia de Saint-Sulpice de París, y quizá allí entra en contacto con una serie de gente del mundo ocultista de la época, y lo que pasa allí no lo sabemos muy bien. Lo cierto es que cuando regresa, él regresa con cierto conocimiento, regresa y se emprende a realizar una serie de obras en la iglesia, y esas obras le llevan a encontrar algo, a encontrar una cripta. De hecho, él encuentra un pasadizo secreto debajo del altar, encuentra el acceso a una cripta, y también, ¿por qué no decirlo?, la tumba, que también hay unos documentos que dice que hay una tumba de los señores de Rennes debajo. A partir de aquí, él adquiere una serie de poder ilimitado en el sentido de que empieza a construir grandes edificaciones, construye la famosa Torre Magdala, una torre neogótica, que es un poco el símbolo de Rennes, ¿sato?, que construye su biblioteca en ella, construye una viña señorial, la Villa Betania, también una mansión importantísima donde él acoge a sus numerosos invitados, y todo eso tampoco lo hace solo, porque él tiene como su fidel escudero, en este caso escudera, a su sirviente personal, que es Marie de Narnaud, personaje importante en la historia, que es su criada, ama de llaves, amante, entre paréntesis, pues se dice que era su amante también, que siempre la acompaña hasta el día de su muerte y más allá, porque ella también es la que posee un poco el secreto de lo que encontró, que Sonier se lo llevó a la tumba, incluso ella también se lo llevó a la tumba, nunca reveló lo que había encontrado el sacerdote. Por lo tanto, un poco ese es el punto de inicio de toda la historia. Historia que, bueno, esto te he contado, es la historia un poco oficial. Luego, yo en mi libro trato de desmontar este todo oficial y ver los entresijos de la historia y dónde realmente lo que pasó. Quizá no fue esto lo que te he contado, ¿eh? Bueno, pues teníamos que poner sobre antecedente, es decir, contar o remarcar aquello que ya sabemos. Vamos a ir directamente ahora precisamente a esa nueva versión, la cual haces tu interpretación a través de tu libro. Pero antes, Enrique, me gustaría hacerte una pregunta, la cual muchas veces ha flotado en mi cabeza en este terreno y en otros muchos. ¿Cuál ha sido la historia más, dogmáticamente correcta, ¿no?, la que se ha impartido, ¿no?, cuando llegaba el momento de hablar de ese lugar de Francia en Languedoc, como es Renault-le-Château? ¿Qué se os ha contado? ¿Cuál fue la versión oficial dentro de la historia, ¿no? Bueno, de hecho, dentro de la historia no hay ninguna versión oficial, porque esto no se enseña en ninguna universidad. Esto es un tema que apareció en los años 60 y anteriormente nadie sabía nada. Por tanto, no existe una historia oficial de René Château. Uh-huh. Existe una historia oficiosa que nace a partir de un libro en concreto, que aparece en el año 1965, escrito por Gérard de Sept, que se llama El oro de Rennes. En este libro es donde se da a conocer, primero localmente y luego por toda Francia, se da a conocer este secreto, esta historia de este sacerdote. Lo que pasa es que este libro tiene una historia detrás. El libro quizá no fue escrito por Jared Set. Hay una serie de personajes detrás. Hay un personaje que quizá conoceréis, se llama Pierre Plantat, que era gran maestre del Priorato de Sion. Conoceréis el Priorato de Sion, lo habéis escuchado seguramente por el Código da Vinci, Dan Brown, hemos visto las películas, hemos leído los libros. Bueno, pues este personaje es un poco el que está detrás de este libro. Es un poco el que le da la aura de mito a toda esa historia. Y es lo que yo intento un poco en el libro, quitar un poco toda esta mitología y ver realmente lo que hay. Entonces tú me dices, ¿qué enseñan oficialmente? Pues oficialmente no existe relato en las universidades. Bueno, pues ese es un apunto que me interesa subrayar esta noche, porque yo mismo esa pregunta me la había hecho. Enrique, antes de divulgar el contenido de tu libro, te pregunto, ¿Dan Brown le ha hecho un favor o no le ha hecho un favor a toda esta historia? Bueno, Dan Brown a mí me dio mucha rabia cuando salió el tema, porque yo estaba en plena elaboración de mi libro, y cuando salió su libro pensé, me ha chafado un poco la idea, ¿no? Porque él cogió simplemente tres o cuatro libros que yo tengo en la estantería de mi casa y los metió todos, le dio aire de novela, aire de película, y salió ese bestseller tan famoso. Quiero decir que el valor de Dan Brown quizá fue saber escoger en ese momento los libros adecuados y juntarlos todos y dar una historia que atrajo al público de esa manera tan, tan brutal. Hizo favor, sí, hizo favor, porque a partir de Dan Brown muchos libros se publicaron que quizá antes no se habrían publicado de esta temática, y la dio a conocer al gran público un pueblo como René Château, aunque Dan Brown nunca menciona a René Château. Hay que tener en cuenta que nunca habla de René Château, pero en cambio su protagonista se llama Sonier, igual que nuestro amigo Bernier Sonier. Él da pequeños guiños sobre René Château, pero nunca lo menciona, pero la historia gira claramente alrededor de este pueblo. Por tanto, Dan Brown hizo un favor a todo el mundo. Bueno, una obra polémica, sin duda alguna. Ya sabes, ¿no? La palabra aquella de plagio que tanto flotó en el ambiente y que le persiguió precisamente a su novela. No sé hasta dónde esos puntos suspensivos. Enrique, esta noche particularmente hasta ahora, a través de este viaje a bordo del viejo galeón de la otra mirada, ¿cómo deberíamos de entender a través de tu mirada, ¿no? Esa otra cara, esa otra versión, esa otra historia sobre René Château que pones directamente en tu libro? Tú fíjate que yo tomo como punto de partida de mi libro no Bernier Sonier, sino empiezo mucho más atrás. Empiezo con otro sacerdote, un predecesor suyo, que se llama Antoine Bigou, que es párroco de René Château en el siglo XVIII, que este Bigou es confesor de la marquesa de Blanchefort, la señora Dupul, Marie de Negredables. Entonces, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, en 1792, cuando Bigou decide irse, se exilia a España, no puede aguantar más aquí, fruto de las leyes de la Revolución Francesa que le tachan de refractario. Entonces se ve la obligación de irse, pero antes de irse acoge en su lecho de muerte a la marquesa, y la marquesa le revela un gran secreto, un secreto que ha sido transmitido generación tras generación en el seno de su familia, de la familia Opul. Ese secreto, el Bigou, es demasiado pesado para él. ¿Y qué hace? Antes de irse, lo encripta, digamos, en ciertos lugares dentro de la iglesia, hace unos pergaminos, incluso en el cementerio, hace la lápida de la marquesa, una serie de simbologías extrañas. Que eso, más de 100 años después, es cuando Sonier encuentra ese mensaje del pasado, ese mensaje de Bigou, y es cuando reactiva el tema. ¿Qué hace Sonier? A ver, Sonier encuentra realmente el mensaje de Bigou, y ese mensaje le hace abrir la cripta y la necrópolis. La necrópolis de los señores de Rennes. Hay un documento antiguo del siglo XVII, un registro parroquial, donde ya se dice que debajo de la iglesia están enterrados los señores de Rennes. Y entonces Sonier encuentra la necrópolis y encuentra la cripta. Pero bueno, ¿qué encontró dentro? Yo en mi libro especulo cosas. Si os fijáis bien, si habéis estado en el Chateau, si vais a entrar dentro del cementerio, veis la fachada, veis una pequeña línea un poco más gruesa que se llama la litra funeraria, que es como una incrustación de piedras de distinto color que era de la iglesia. Esto a partir del siglo XII, esto significa que alguien de sangre real o alguien importante está enterrado allí. Eso nos indica que en la cripta había alguien importante. Hay que tener en cuenta que nunca se ha excavado. Si fijáis, cuando entras en el Chateau hay una norma, un cartel, actualmente es moderno, pero que se hizo en 1965, un edicto que decía que es prohibido excavar en este pueblo, está prohibido hacer excavaciones. O sea, desde el año 65 nadie ha podido excavar, simplemente se han hecho prospecciones con GPR, se ha visto que debajo hay algo, hay una cripta, hay una necrópolis, pero hasta el día de hoy nadie ha podido entrar. Entonces, lo que encontró Sonnier, ahí queda. Yo propongo unas teorías que poco a poco iremos desgranando a medida que vamos avanzando el tema. Es interesante. Enrique, ¿es cierto que Berenguer Sonnier excavaba de noche por miedo al recelo de la mirada indiscreta de los vecinos? Sí, sí, es cierto. Él junto con su madre Llaves, la primera, ¿no?, se dedicaban por las noches a hurgar por el cementerio, a remover las tumbas, a borrar ciertas lápidas. Se dice que borró la lápida de la marquesa, que había una inscripción dejada por Guigú, borró la lápida, cambió la lápida de sitio. La gente del pueblo se quejaba, incluso hay documentación donde la gente se queja del sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote excavando en terreno sagrado, un sacerdote? Pues sí, se dedicó. Pero claro, ¿qué hacía? Fíjate, una fecha importante en esta historia es 1891. 1891, fecha que incluso la vemos escrita en la fachada de la iglesia, es la fecha que él mismo apunta en su diario en que él descubre una tumba. Su propio diario personal la apunta en 1981. Descubre una tumba. Ese año pasa un poco a la posteridad, porque a partir de aquí es cuando él empieza a tener esa riqueza, ese momento álgido. Él encuentra alguna cosa en ese año, encuentra el acceso a esa tumba y debajo encuentra algo. Por eso él intentaba excavar en el cementerio para quizá encontrar otro acceso a la tumba o tapar el acceso que ya había. Eso no gustó nada a los parroquianos, exactamente, claro, porque no es de agrado que un sacerdote excave en el cementerio. Pues es cierto que él se dedicó a esa excavación nocturna, así, en el cementerio, sí, es cierto. ¿Tú crees que de alguna manera, Enrique, este hombre fue cambiando paulatinamente su manera de percibir el mundo? ¿Cómo describirías tú un solo momento de aquellas excavaciones, prácticamente en la madrugada, en silencio, sabiendo y palpitando en su corazón lo que tenía delante, ¿no? Un secreto que, como hemos dicho, esta noche se llevaría hasta la tumba, ¿no? ¿Qué diablos, qué demonios, o qué grandeza, ¿no?, o qué divinidades encontró para dedicarle su vida entera y estar en un mutismo absoluto? Sí, sí, fíjate que un personaje importante en toda esa historia, que aún no hemos hablado, que es María Magdalena. Fíjate que su iglesia está consagrada a María Magdalena. Todo a su alrededor gira en torno a María Magdalena. Dentro de la iglesia, pues hay numerosas representaciones suyas, hay un bajo relieve en el altar muy famoso que también está dedicado a ella, incluso la Torre Magdala es de Magdalena, Villa Betania. Betania hace referencia a María de Betania, que en los evangelios se confunde a veces con la propia Magdalena. Por tanto, todos son referentes a la Magdalena. Él encontró, quizá, yo propongo, que encontró algo relacionado con la Magdalena. Muchos hablan, encontraron los restos de la Magdalena. Bueno, eso ya son palabras mayores. No hay ningún documento, ninguna evidencia que diga que la Magdalena llegara a esa zona. De hecho, sí, hay la leyenda, está la tradición popular respecto al tema, que dice que la Magdalena sí llegó a las costas de Marsella, fruto con la unión de Cristo y ella misma y con su descendencia. Eso es una tradición que existe en la zona, que desembarcó en la ciudad de San Marilemer, en la Camarga, junto con otras Marías, las tres Marías, con María Salomé, María la madre de Jacobo, con José de Matea, con San Maximino y con una servidora negra que llaman Sara, que actualmente es venerada por los gitanos, la patrona de los gitanos. Que actualmente el sepulcro oficial del Magdalena se encuentra en la Basílica de San Maximín, donde cada 22 de julio, que es el Día de la Santa, incluso se venera su reliquia. Es un cráneo ostentoso, envuelto en oro, con una máscara de oro, que lo pasean por las calles del pueblo. Fíjate tú que esa veneración al Magdalena, que viene de muy antiguo, porque cuando hablamos de Magdalena simplemente estamos hablando del culto a Isis también, es el culto a la diosa madre. Y el culto a Isis, como sabéis todos, es el culto más antiguo que hay, que empezó hace 2.600 años antes de Cristo y hoy aún sigue porque en los cultos New Age aún se está venerando a Isis. Te entiendo perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Enrique, cada vez que uno escucha este lenguaje, dentro de la versión oficial, así contada, desbanca o podría tirar por el suelo el concepto de la divinidad, ¿no? Si Jesús trascendió, sobrevivió, nunca mejor dicho, a aquel calvario, ¿no? Y mucho más cuando se sitúa a María Magdalena y más cuando se habla de aquella supuesta, entre comillas, punto suspensivo, línea sucesoria, ¿no? O sea, es decir, que tuvieron su hija, como tantas veces se nos ha dicho. ¿Hasta qué punto esto tiene un punto de coherencia, de posibilidad dentro de la historia? ¿Hasta qué otro, ¿no? Esto forma parte del mayor disparate jamás propuesto en los anales de la historia, ¿no? Sí, como tú dices, esto es un disparate. De hecho, esta tesis es la que proponen el Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado solo hace que proponer esta historia, una historia que dice que los documentos que encontró Sonnier eran a partir de matrimonio de María Magdalena y Jesucristo. y que se entronca con realmente con la estirpe merovingia. ¿Qué son los merovingios? Los merovingios son los francos, cuando se enlazan con la dinastía de Jesucristo, aparece la estirpe merovingia, y esa estirpe merovingia enlaza con ciertas familias de la familia Plantar. Y recordemos que Plantar, como se mencionaba antes, es Pierre Plantar, el gran maestro de Protección. Lo que nos está diciendo Plantar es que él mismo se erige como descendiente de Jesucristo y como sucesor al rey, como al reino de Francia, a la corona de Francia. Por tanto, todo esto nace un poco con las fábulas y la mente un poco calenturienta de Plantar, que introduce este tema y impregnó tanto que la gente aún se lo cree, pero realmente no podemos hablar de un linaje de Jesucristo, María Magdalena, no hay pruebas, estamos hablando de fabulación, simplemente, no hay ninguna prueba. Lo que hay pruebas es simplemente que es en esta zona, es una zona cátara, y los cátaros, hay que recordar que los cátaros son gente que practicaban el dualismo, los cátaros son gnósticos, y aquí es donde quiero ir a parar yo, del gnosticismo. Mi libro habla un poco de gnosticismo, ¿sabéis un poco qué es el gnosticismo? Os explico un poquito. Por favor, somos todos oídos. Cuéntanos, Enrique. Sí, mira, el gnosticismo, sí, fue pues una corriente de pensamiento que fue creada a partir del siglo I, fruto de la unión del judaísmo marginal de la zona y el pensamiento helenístico con la primera teología cristiana. Es un sistema de pensamiento que se basa en la salvación del hombre mediante el rechazo de la materia y el conocimiento superior de las cosas divinas, o sea, lo que se llama gnosis. Es una corriente dualista que identifica al mal con la materia, mientras que el bien es espiritual, es etéreo, solo accesible a quienes poseen la gnosis. Por tanto, estamos hablando de un concepto dualista gnóstico, que por cierto, en René Chateau vemos dualidades por todos lados. Si nos fijamos bien, y en mi libro los pongo, hay inversiones, temas que se duplican de manera impresionante, que luego quizás los comentamos. ¿Cómo accedió el mundo occidental al tema de los gnósticos, de los evangelios gnósticos? Fue recientemente, en el año 1945, se descubrieron en la aldea egipcia de Nag Hammadi unos documentos, unas tinajas, por azar, un pastor que iba con las ovejas, cayó en una cueva y descubrió unas tinajas donde estaban los evangelios, llamados posteriormente gnósticos. Estaba el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de la propia María Magdalena, entre otros. Y esos evangelios llegaron a la gran masa de gente pues a partir de esa época, cuando, pero anteriormente nadie tenía ningún conocimiento del gnosticismo. Entonces, ¿cómo aparece María Magdalena en los evangelios? Aparece diferente a cómo aparece en los evangelios canónicos. Aparece realmente como el apóstol de apóstoles, por encima incluso de Pedro, que era la mano derecha de Jesús. Es el apóstol más importante de Jesús, la compañera de Cristo, a la cual había revelado los secretos más ocultos de su doctrina, o sea, la gnosis. Es lo que hablamos de la gnosis. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que en el siglo IV se impone la llamada corriente ortodoxa, trazada por Pedro y por Pablo de Tarso, y que elimina de un plumazo todo lo posible el resurgimiento este de María Magdalena. Es el triunfo del principio masculino de la Iglesia. Es el motivo por el cual la Iglesia católica solo hay sacerdotes, no hay sacerdotisas, en todo caso hay monjas solo. Gana el principio masculino y que relega a segundo plano esa otra corriente femenina que era liderada por María Magdalena y que durante los primeros años del cristianismo había tenido un papel fundamental en el nacimiento de las nuevas comunidades cristianas, pero luego de un plumazo se borra todo. Y claro, para esta comunidad cristiana gnóstica inspirada en María Magdalena, para vivir realmente la fe en Jesús no era necesaria la mediación de ninguna iglesia oficial. Fíjate, este texto es importante, no hacía falta iglesia, ya que cada persona era capaz de elaborar su propio camino personal interior. Y aquí lo revolucionario de todo este mensaje de la Magdalena. Preguntaréis, ¿por qué hablo ahora tanto de la Magdalena y de la Iglesia todo? Pues la relación es íntima, es muy importante. Pero todo este lenguaje al final termina teniendo como epicentro este lugar, ¿no? Y este personaje al cual esta noche estamos haciendo mención. Es sumamente interesante esa carrera iniciática a la cual tú nos haces mención, donde el conocimiento es el verdadero tesoro de todos los tesoros. Quizá algún momento, por caprichos del destino, he estado esperando que aquel cura de 33 años llamado Berenguer Sonier trazase un descubrimiento. ¿Tú por dónde crees que él empieza a tirar del hilo para darse cuenta de que todo lo que le rodea está cargado de un simbolismo y que tiene oculto un, bueno, pues ese lenguaje del cual él va haciendo mención? Porque claro, tiene que haber un punto de inflexión en el que él piense, bueno, pues esto no me concuerda. ¿Cuál crees que sería? Fíjate que él no actúa solo, esto no lo hemos dicho, pero él llega al pueblo, no por casualidad, él ampara a alguien detrás. Y hay una serie de personajes, curas todos ellos, que tienen algo que ver con el secreto. Está Sonier, está Henri Boudet, que es el cura de un pueblo cercano, Releven, que para mí es el verdadero cerebro de todo este asunto, que él es un personaje enigmático que publica un libro que se llama La Brave Land Celtic, el Cromle de Releven, que es un libro cifrado en el que señala ciertos puntos de la zona. Y tiene otro libro en piedra, en su propia tumba dejó póstumo un libro en la piedra, donde su tumba en la población de Axat, donde nos señala también una serie de puntos concretos en el mapa. Personaje extraño. Otro personaje extraño es Antoine Gélis, otro párroco de un pueblo cercano, de Custasa, párroco huraño también, cerrado, poseedor también del secreto, que es la gracia de este sacerdote, bueno, gracia. El tema es que fue asesinado brutalmente en su presbiterio la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1897, un crimen que aún hoy permanece sin resolver. Por tanto, hay otro misterio, un enigma. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión es él, Sonier y todos estos curas se amparaban, y me mantengo, en una organización. Se amparaban, bueno, podemos hablar de una logia, hay quien habla de francmasones, hay quien habla de otro tipo de logias. Yo en mi libro propongo un poco, sí, que podía ser pertenecer Sonier a la orden francmasona Rosa Cruz, de la orden del Templo de la Rosa Cruz Católica, de un tal Josephine Peladán, que era un personaje oculto, oscuro, del siglo XIX, del París del siglo XIX. Quizás sí. Hay también quien apunta que pertenecían a una organización llamada AA, que era una sociedad ultra secreta reservada exclusivamente a sacerdotes, y que se implantó en el sudeste de Francia en el siglo XIX. Esta organización es muy extraña también, porque mantenían, se encontraban ellos en posesión de un secreto, decían ellos secreto con S mayúscula, y lo custodiaban de manera así bien ostentosa. En ese sentido sería... Sonier no estaba solo, sí. Claro. Digo, Enrique, que dentro de ese doble A, que es la cual tú me haces mención, sí, sería como una especie de iglesia dentro de la iglesia, custodio dentro del secreto, ¿no? Sí. Interesante. Sí. Era como una sucesora de la Compañía del Sagrado Sacramento, que era una organización sacerdotal del siglo XVIII. Entonces, era como una orden dentro de la orden, ultra secreta. Entonces, custodiaban un secreto. ¿Qué secreto era aquel? Bueno, no sé, pero lo que está claro es que ellos no actuaban solos. Sonier no fue allí por casualidad. Sonier no encontró lo que encontró por el simple hecho del azar, no. Él iba a buscar algo y lo encontró. Y una vez lo encontró, bueno, pues hizo uso de ello. Yo en mi libro expongo un poco qué pudo haber encontrado, y va en relación al tema del gnosticismo. ¿Del gnosticismo? Sí, porque, a ver, los evangelios gnósticos, yo en mi libro propongo que lo que encontró Sonier realmente fue uno o varios de aquellos evangelios gnósticos que estaban en el interior de alguno de los féretros que encontró en la cripta. Esta es una teoría más, es mi teoría, es la que mantengo. Pruebas, no hay ninguna prueba, como todo este mundo del René Chateau, escasean las pruebas, incluso las pruebas que parecen haber son pruebas falsificadas, como los propios documentos que se dice que encontró y que publicó Gerard de Sept, todos reconocieron que eran falsos, que fueron hechos por Pierre Plantard. Por tanto, no hay ningún documento que digamos que sea cierto y que se pueda basar como prueba. La única prueba que puede existir son el registro parroquial del siglo XVII y XVIII, donde dice que debajo de la iglesia hay enterradas unas ciertas personas nobles, son los señores de Rennes. Esa es la única prueba. Otra prueba es el diario personal de Sonier, donde dice que en 1891 encontró una tumba. Son las dos únicas pruebas reales que hay en todo este asunto. Los demás papeles que existen son susceptibles de ser falsificaciones. Claro, si hablamos que está el pirata de Sion detrás, es muy sospechoso todo. No, sí, que fíjate que el tema del gnosticismo, ¿por qué digo yo que hay gnosticismo en René Chateau? Os voy a dar un par de ejemplos. Fíjate, si tenéis en mente la imagen de la Torre Magdala, hay una Torre Magdala, hay unos como un mirador, y en otro extremo hay como un invernadero de cristal. Fijaos bien en la simbología de todo esto. El invernadero de cristal es la contrapartida en cristal de la Torre Magdala. Si te fijas bien, está al otro lado, en otro extremo del mirador. El dualismo es claro. Por un lado tenemos la Torre de Piedra, que significa lo material, con todas sus connotaciones negativas y de corrupción, por cuyos 22 escalones ascendentes podemos llegar hasta el cielo, que es lo espiritual. Mientras que por otro lado tenemos la Torre de Cristal, el invernadero, que representa lo inmaterial, con sus aspectos positivos, y sus otros 22 escalones que descienden y nos conectan con la Tierra, que es la materia. En definitiva, hay una clara alusión al dualismo gnóstico, está clarísimo. Y fíjate, en este tema no hay más, porque si somos capaces de elevarnos mentalmente por encima de todo el complejo constructivo, vemos que la Torre Magdala, el mirador y el Camino de Ronda forman parte de un gran tablero de ajedrez. Esto ya es un poco paranoico. Un tablero de ajedrez de cuatro casillas en que las dos torres, Magdala y Mirador, ocupan las posiciones diametralmente opuestas, coincidiendo exactamente con las posiciones de la Torre Negra y la Torre Blanca. En este lúdico escenario, la Torre Negra sería la Torre Magdala, sería lo material negativo, mientras que la Torre Blanca sería el invernadero, que es lo positivo y material. Desde luego, el lugar. Redes sociales como un juego. Sin duda alguna, es lo que nos está haciendo ahora mismo pensar directamente. Es el momento de recordarle a todos los oyentes que esta noche, muy especialmente, nos acompaña Enric Savarich, el cual ha escrito un libro de referencia al cual hacemos mención: El secreto de René Le Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda. Enrique, ¿cómo se estudia una historia como esta? ¿Se estudia con el libro de la historia en la mano? ¿Se estudia con la fe del corazón, con la inteligencia de las emociones, con la intuición? ¿Cómo se estudia algo así? ¿Cómo has aplicado tantos años de esfuerzo? Y otra pregunta inherente a la primera que te digo es: ¿cuál ha sido ese momento luminoso que tú nunca olvidarás dentro de esta investigación? ¿Cómo se estudia? Pues realmente leyendo muchos libros. Fíjate que de René Chateau existen actualmente más de 5.000 libros. Hay una bibliografía amplísima, casi toda en francés. En castellano no hay tanta, más bien poca. Pero leyendo muchos libros y sobre todo visitando el terreno in situ. No se puede hacer un libro como este, ni ningún libro, creo yo, como hacía Julio Verne, que los hacía desde casa. No se puede hacer un libro desde casa en tu estudio, no. Bueno, quizá hoy en día con internet puedes viajar por todo el mundo sin moverte del sillón. Pero hay que oler, hay que plasmar. Hay que ver un poco, hay que oler el terreno para poder sentir un poco lo que sentían ellos. Y entonces, y René Chateau, más que nunca, porque hay que estar allí, hay que ver esas construcciones, hay que oler el terreno, hay que ver las alineaciones enigmáticas que hay que ver, hay que contar esos 22 escalones in situ. No, no te lo tienes que creer. Dicen, hay 22 escalones para subir a Torre Magdala. Pues tienes que ir allí y contarlos uno a uno. Hay que verlo todo para poder escribirlo, y sobre todo, pues sí, tener siempre la mente abierta, a todas las explicaciones, porque fíjate que aquí en este tema hay muchísimas explicaciones, hay muchísima gente que da su versión, incluso hay versiones de que por ahí hay una base extraterrestre, fíjate, hay todo tipo de locuraciones. Bueno, pero eso es llevar un poco el punto y seguido, claro, hacia la enésima potencia, sí, ¿no? Claro, pero me refiero a que la gente, por hablar, habla y dice las cosas sin tener la más mínima prueba. Entonces, yo lo que intento es ofrecer un poco una prueba de algo, o sea, tener algo para poder exponer mi teoría, basándome en una prueba. Así que sin pruebas, realmente la historia no se puede hacer sin una prueba. Te entiendo. Enrique, un par de apuntes esta noche aprovechando este tiempo de radio. ¿Tú crees que de alguna manera Berenguer Saunier dejó pistas muy claras o algún tipo de lenguaje de nuevo encriptado de la misma manera que él se topó para que alguien algún día vuelva a encontrar ese cabo y vuelva a tirar del hilo para terminar de descubrir aquello que se quedó pendiente, puntos suspensivos? Sí, yo creo que sí, evidentemente. Todas sus iglesias, si ya habéis podido entrar, todas sus iglesias es una pista. Es un juego de pistas, es como un juego de rol. Solo entras, encuentras al diablo Asmodeo, que antes has comentado, sujetando la pila bautismal y con los cuatro ángeles haciendo el signo de la cruz. Y es una pista. Delante suyo tenemos a la imagen de Juan Bautista bautizando a Jesucristo. Los dos, Jesucristo y Asmodeo, el diablo, fijan su mirada a un suelo ajedrezado también. Volvemos al ajedrez, 64 casillas de blancas y negras. Y a partir de aquí empieza el juego de pistas dentro de la iglesia. Fijaros que hay un viacrucis de estrógiro que funciona al revés, donde cada estación de la cruz pues tiene una serie de pistas y que tienes que ir siguiéndolas y tienes que reinterpretarlas. Son imágenes diferentes a las que vemos en otras iglesias, hasta llegar al propio retablo que hay debajo del altar, donde aparece la Magdalena yacente llorando de rodillas, y que también tiene su simbolismo. Incluso un simbolismo más claro, gnóstico, que es el que está detrás del altar, donde aparecen dos estatuas de San José y la Virgen María, pero cada una de ellas lleva un niño en brazos. ¿Cómo puede ser? Hay dos niños Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús tenía un hermano gemelo? Claro, eso es otra pista, un mensaje que nos dejó Saunier para la posteridad. Según algunos, ese no era más que Tomás, ya sabes que era llamado Dídimo, y como aparece en el Evangelio de Juan, y Tomás es una palabra hebrea que significa gemelo. En cambio, Dídimo es un término griego que también significa gemelos. Entonces, hablamos de un personaje que se llama gemelo, llamado gemelo. Personaje extraño. Para algunos investigadores, este gemelo, ¿quién sería? Es un personaje que ocupa el lugar de Jesús en esa supuesta resurrección. o bien al que se había cambiado por él en algún punto determinado de Vía Crucis. Yo propongo la versión más gnóstica, ¿no? Yo propongo que todos podemos ser hermanos gemelos de Jesús, según el gnosticismo. Según los evangelios gnósticos, todos podemos ser el gemelo de Jesús. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de lo divino, mediante la gnosis. Todos podemos encontrar por nosotros mismos el camino hacia Dios. Todos podemos descubrir la luz divina que tenemos en nuestro interior. Ese es el gran secreto del gnosticismo. Eso es el gemelo. Ese es el mensaje que dejó Sonier en su altar. Dos niños, dos gemelos. Nosotros podemos ser igual a Jesús. Bueno, pues ¿cómo suenan esas palabras en ese momento de la noche? Con esa carga, ¿no?, de significado y esa trascendencia a ese viaje interiorista. Enric Savarich, un último apunte. ¿Estás contento con tu obra? ¿Qué te gustaría que encontrase el lector? ¿Qué te gustaría que, no sé, de qué manera podemos, de alguna manera, compartir esa emoción que tú esta noche has dejado de entrever claramente en este tiempo de radio? Bueno, en mi libro realmente lo que se trata es como una guía de viaje en que el lector acompañará al lector más intrépido por todos estos lugares misteriosos del sur de Francia y lo llevará a revelaciones que de ninguna manera lo dejará indiferente, encontrará cosas que no pensaba encontrar, porque el libro más o menos va señalando paso a paso todo el recorrido, va indicando todo lo que se va viendo. Realmente es una guía en la que el lector podrá ver, y sobre todo con el complemento, con el libro, es muy importante la imagen en ese tema, no solo la descripción. Entonces, ¿cómo encontrar la imagen? Claro, yo tengo el complemento de mi blog. Si entráis en mi blog, que os doy la dirección, que es www.laisladesibila.blogspot.com, o si no entráis en mi grupo de Facebook, que se llama también El Secreto de Relais Chateau, grupo de Facebook, será fácil de entrar, pues ahí es el complemento un poco al libro, porque ahí tenéis las imágenes, tenéis comentarios, la gente participa, es un poco un libro interactivo. No solo te puedes quedar en la lectura del libro, sino en interactuar con otra gente que lo ha leído, o que está a punto de leerlo, o que simplemente no quiere leerlo, pero quiere comentar alguna cosa sobre el tema, o le inquieta saber sobre René Chateau, que lo ha escuchado, pero nunca ha podido saber nada más. Entonces es un punto más de una trilogía, digamos, que es libro, grupo de Facebook y blog. Bueno, se complementa todo en una sola obra. Apasionante. Un último apunte en este sentido. ¿Con este libro pones punto y final a tu investigación o es un punto y seguido, suma y sigue, y tú vas a ir mil veces y vas a seguir indagando los mil pliegos, mil legajos y mil veces respirando el ambiente de ese lugar increíble? Claro, en Relais Chateau nunca hay punto final, siempre es un punto y seguido. Pero cada vez que te adentras en sus páginas y en sus piedras, cada vez tienes más ganas de seguir investigando y de encontrar cosas. Yo tengo ya mis ideas para seguir investigando y seguir tratando temas específicos que han quedado colgados quizá en el libro y que no expongo de manera clara y que quizá en un próximo libro quiero exponer más claramente. Me interesa mucho el tema, concretamente, el tema de la cripta y de la necrópolis que hay debajo de la iglesia. Es un tema que está pendiente, está por resolver. Ese es el gran enigma. ¿Qué hay debajo de la iglesia? ¿Qué encontró Sonier debajo de la iglesia? Nadie ha podido excavar. Quizá en un futuro se pueda excavar. De momento nadie puede saber lo que hay dentro. Punto suspensivo. Quizá en un futuro. ¿Qué? Punto suspensivo, exactamente. ¿Eres consciente si se ha pasado alguna vez algún georradar o alguna historia por allí? ¿No lo han permitido? Sí, se han hecho muchas investigaciones de georradar, de GPR. Sí, han llegado a la conclusión de que sí, debajo de la iglesia hay pues una cripta, y ya saben incluso las dimensiones, y hay un pasadizo que conecta la cripta con la necrópolis, pero bueno, está la prohibición del 65, se mantiene vigente, no se puede excavar, por tanto, ¿quién dijo? Hasta que no se cambie esa prohibición, no se podrá. Bueno, ¿quién dijo que somos incluso un saben dónde está? A ver, dime. Sí, dijo que incluso se sabe dónde está el acceso. Fíjate, en la sacristía de la iglesia, detrás del altar, hay una pequeña puertecita, y que es la sacristía, y en esa sacristía hay una pequeña habitación que hizo construir Sonier, se llama la pie secreta, que es la habitación secreta, que le llaman, que ahí es una habitación extraña, que no lleva a ningún sitio ni tiene ninguna función. Y ahí hay un acceso a la cripta, uno de los accesos. Otro acceso era por el cementerio. Por el cementerio hubo otro acceso a la cripta. Es el que buscaba, es de noche con su marido en Arnaud, buscaba el acceso exterior a la cripta. Y dentro de la iglesia también hay otro acceso. Por tanto, hay diferentes accesos, tapados por el tiempo, cubiertos de roca seguramente, difíciles de acceder actualmente, pero bueno, están ahí. El georradar ha localizado esos accesos y ha localizado esas tumbas y esas criptas. Por tanto, están ahí. Que se pueda entrar o no, hace falta un permiso. Ya. Quizá alguien ha entrado sin permiso, no lo sabemos, ya eso ya se lo cubraron un poco, pero quizá alguien ha entrado y ya sabe lo que hay. Una última pregunta un tanto rara. ¿Estará los pliegos o el secreto de René Chateau en el Museo Vaticano? ¿Lo tendrá propiamente la Iglesia haciendo lo suyo? Ah, el Vaticano también tiene su importancia en este tema. Pues no lo sé, el Vaticano es otro mundo, quizá allí hay de todo, hasta el Arca de la Alianza puede estar allí. Por lo tanto, el Vaticano esconde secretos, o quizá no esconde nada, quizá lo hemos mitificado todo tanto que todo lo que no sabemos está en el Vaticano. Interesante también, quizá, que apunte, claro. Y quizá no es así, claro, no es un Roswell católico el Vaticano, entonces quizá no está todo lo que no sepamos está allí, quizá ellos no saben nada tampoco. Quizá lo sepa otra gente que no son el Vaticano, otras organizaciones, otras logias, otros grupos de gente que no son, tienen el poder y están ocultos en la sombra. El Vaticano no está en la sombra, está visible, quizá los que están en la sombra saben más que nosotros. ¿Quién dijo que todo ha sido dicho? ¿Quién dijo que todo ha sido escrito? Cuando a esta hora de la noche, con la presencia de nuestro amigo Enrique Savarich, esta noche hemos aprendido y tanto de ese mágico lugar llamado René Le Chateau y a través de su libro, El secreto de René Le Chateau, un viaje iniciático en el origen de la leyenda. Enrique, de verdad, muchísimas gracias. Nos quedamos absolutamente en compromiso contigo. Gracias por traernos esta delicia de trabajo, ese arduo trabajo de investigación que has sabido llevar y materializar en esa estupenda obra. Enrique, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo a todos. Gracias a ti. Sí, yo creo que, en fin, evidentemente algunos dirán que son especulaciones, teorías, hipótesis, deducciones. En fin, yo creo que hay suficientes pistas e indicios de que lo que ahora estudia la geobiología con los aparatos de medición, lugares de poder, lugares telúricos donde las fuerzas del cielo y la tierra se unen y dan ahí una sensación de energía increíble, parece ser pues que había determinadas personas que tenían una sensibilidad. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Comenta este audio en Twitter. #laotramirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Felicitaciones, soy Arthur Conan Doyle. Charles Castle. Me había convencido esa fotografía. Viajamos en la oscuridad y por eso debemos tropezar una y otra vez. Quizás esto sea lo que llamamos un fraude. Nuestra época es oscura. Por eso debemos cultivar la esperanza como una preciada flor. Somos pioneros que exploran los límites que separan este mundo de otro mejor. Y como no existen mapas de ese territorio, a veces nos extraviamos. ¿Es eso un delito? Lo es ofrecer esperanza a la gente cuando no la hay. ¿La muerte y lo que viene después de ella no le parece un gran misterio? Como cuando cae un árbol y queda inerme en el suelo. No es más misterioso que el punto al final de una frase. ¿Así que la vida es la preparación para algo que nunca ocurre? Parece un orden sin sentido. Tuve la oportunidad de creer que así es. Yo diría que ha venido aquí por la misma razón que los demás. Creo que es usted un buscador de la verdad, señor Castle. Bueno, pues amigos, noche de radio y noche en clave de misterio. Ese es el lenguaje en el que nos vamos a adentrar en este momento de la madrugada. Estos audios que acompañan a esta entradilla para colocarnos en esencia, ¿no? Ese lenguaje siempre etéreo que flota directamente en las ondas de la noche y que más que querer corroborar o demostrar algo, lo que nos invita es a un pensamiento profundo sobre las llamadas psicofonías. Para este terreno esta noche vamos a saludar y vamos a conectar directamente con Galicia porque allí se encuentra un auténtico crack, alguien al quien admiramos y queremos muchísimo. Luis González González, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido Alejandro. Eres el eterno investigador, eres el eterno curioso, eres ese gallego de pura cepa, eres muchas cosas, pero sobre todo eres una persona que no le tienes miedo a nada, Luis. Hombre, yo creo que a estos temas, más que, como tú decías, investigar, ¿no? Yo creo que quizás lo más correcto sería curiosear, ¿no? La curiosidad sobre hechos, cosas que, por mucho que nos empeñemos en negarlas, no van a dejar de estar ahí. Y uno de estos casos es el de las psicofonías, ¿no? Estas extrañas voces, o parafonías, como le gusta llamarlos a muchos investigadores también. Estas extrañas voces que surgen en grabadoras, en contestadores automáticos, a través del PC, y que no se sabe de dónde provienen, pero el hecho de ignorarlas no significa que no existan, ¿no? Que no se recojan, y cada vez pues parece que van cobrando, digamos, que más importancia. Luis, a medida que va pasando el tiempo y uno va teniendo perspectiva radiofónica, sin duda alguna, a lo largo de todos estos años de crónica y de investigación, uno cae en la reflexión de que el lenguaje es una de las singularidades más características del ser humano, nos configura nuestra identidad. ¿Qué seríamos sin nosotros tener esa capacidad de interactuar de esa forma unos con los otros, ¿no? De transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra cultura, ese todo, ¿no? Hemos hablado en este tiempo de radio a lo largo de la historia de La Otra Mirada sobre el fenómeno psicofónico, sus comienzos, de cómo fue prácticamente al pálpito del nacimiento radiofónico, cómo empieza ya a vislumbrar aquellas voces que literalmente se colaban directamente en aquellas grabaciones, ¿no? Y que pusieron en muchas veces en compromiso a los propios hacedores del milagro de la tecnología, que de alguna manera estaban ya vislumbrando, viendo, entreviendo que algo flotaba y que algo no aparecía, en pocas palabras. Es posiblemente el factor donde más intrigante de todo lo del terreno de la parapsicología, tan aceptado como negado, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, claro, es que se quiere escuchar lo que uno quiere escuchar, pero es que hay cierta evidencia que son de rotundidad. Sí, claro, a ver, por partes, ¿no? Porque es cierto que tanto Marconi como Edison buscaban en sus inventos poder comunicarse con los seres queridos que habían fallecido. En el caso de Edison, creo recordar que era una propia hija, ¿no? Y que estos inventos fueron, mejor dicho, estos artefactos, estas máquinas fueron inventadas para tal efecto. Eso es innegable porque ellos mismos lo reconocieron en su momento. Después, a raíz de tanto de la radio como más bien de la invención del megáfono, ¿no? Pues fue casi como el pistoletazo de salida para todas estas cosas, ¿no? Y a raíz de ahí después pues hubo incluso descubrimientos, porque bueno, si bien es cierto que el descubrimiento de las psicofonías es algo fortuito, no tanto es el buscar imágenes también, ¿no? Como las psicoimágenes que reciben ese nombre, ¿no? Que bueno, sería otro fascinante tema a tratar, pero las psicofonías fueron recogidas fortuitamente, pues a finales de los años 50 por el productor de documentales y pues muchas otras cosas que era Jürgenson, ¿no? Y era cantante de ópera también, ¿no? Mi pequeño Friedel en aquella indiscutible grabación en mitad de la nada en el bosque, ¿no? Y además pues que también era naturalista, había documentado muchos pájaros en su querida, en los montes de su querida Suecia, y por eso digo que entre muchas otras cosas pues era director de documentales. Y rodando, o mejor dicho, había rodado un documental sobre animales, sobre pájaros, y estaba intentando registrar el sonido de uno, el canto de unos pinzones, parece ser, y que pues ahí es donde surgen, en esas grabaciones surgen las primeras voces, porque si bien en un principio el propio Jürgenson pensó que algún ser humano había contaminado la cinta, poco a poco se fue dando cuenta de que aquello realmente escapaba a su comprensión. Y bueno, pues de ahí después partieron los grandes, ¿no? Como pues podría ser Konstantin Raudive y muchos otros que le siguieron, hasta que, bueno, pues finalmente en los años 70 recae en España este tema de la mano del ya fallecido, pero siempre genial, Germán Darrell Gumosa. Hombre. Y que si en aquellos años, en el recordar que fue, si en aquellos años causó sensación y furor ese tema, la posible o hipotética comunicación con los difuntos, en España todavía seguimos arrastrando ese estigma de digamos un poquito de pirao, ¿no? La persona que se va con una grabadora a cualquier sitio a intentar recoger voces parece que está estigmatizada y señalada como una, pues no sé, como que no está bien de sus cabales o cosas parecidas, ¿no? Bueno, pero ya sabes con aquello del que dirán, ¿no? Claro. Se da un poco de fe notarial en este terreno, en el que mucha gente, los negacionistas, ¿no? Ni tampoco los creacionistas, ¿no? Nosotros no estamos aquí para venir a demostrar nada, simplemente a conjugar la experimentación, que eso es otra cosa. Exacto. Fíjate. Pero me he encontrado a lo largo del tiempo gente de esos que niegan taxativamente. Yo soy amigo de la ciencia. Sabes que en este programa la llevamos a cabo y somos grandes apasionados del avance en todos los terrenos que el hombre pueda dar. Pero tampoco, yo no tengo ningún tipo de cortafuego al meter este lenguaje. Aquellos que niegan, aquellos que siempre están con el RQR, que esto es un discurso para locos, han tocado en alguna ocasión con ese fenómeno y se le ha cambiado la cara. Y a mí me gustaría transmitir, cuando yo he podido ver en su rostro el semblante de aquello de decir, ¿esto cómo va a ser? Y lo han visto, y lo han visto, y lo han visto mil veces, y lo han querido negar mil veces, pero claro, la evidencia hay algunas veces sonoramente clara. ¿Que estamos ante una distorsión de las ondas hercianas? Mira, puede ser. ¿Que puede ser un desdoblamiento del espacio-tiempo, como algunas veces vienen a demostrar, o de una dimensión añadida? Puede ser. Y es más, de hecho, la física en muchas de sus vertientes intenta explicar no este, sino otros muchos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Cuando los científicos miran en el fondo y van mirando las estrellas, tienen muy en cuenta la deformación del espacio-tiempo. Eso lo he visto yo en múltiples conferencias en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde tengo muy buenos amigos. Pero en contrapartida, como decimos, no tenemos ningún tipo de reparo ni ningún tipo de cortafuego al hablar de este tipo de asuntos. el amigo Tesla, también otro de los grandes, también se topó precisamente con este mismo lenguaje. Los grandes hacedores, sí, sí, justo al comienzo de todo el nacimiento de eso, ¡plac!, ya se ha encontrado directamente con el fenómeno psicofónico, lo cual abre y establece la pregunta que es clave en este momento, ¿no? ¿Hay un mundo tan cercano a nosotros que es capaz de colarse directamente al pulsar rec en una grabadora? Como poco romántico, Luis. Bueno, yo creo que sí, es romántico, no muy romántico, pero yo creo que hay otra pregunta también importante que hacerse, es, yo creo que queda claro que el fenómeno de la psicofonía, venga de donde venga, siempre ha estado ahí, y que hizo falta esperar a que se inventara el aparato adecuado para poder comunicarse o para poder registrar esas voces, ¿no? Es lo mismo que la electricidad. La electricidad no es un invento, la electricidad siempre ha existido. Simplemente ha necesitado inventarse el aparato, la máquina, el artefacto para poder hacer uso de la electricidad. Yo creo que es algo innegable, ¿no? Por lo tanto, si el mundo, la dimensión, como queramos llamarlo, donde esas voces habitan, donde se manifiestan, siempre ha existido, antes de las psicofonías, ¿qué había? Quizás esta pregunta también nos deje margen abierto o una puerta abierta hacia apariciones de fantasmas, relatos donde se nos cuenta que los muebles se movían solos, las puertas se abrían y se cerraban solas, todo este tipo de fenómenos catalogados como poltergeist, que están documentados desde la más remota antigüedad, pues yo creo que cobran también especial significante con esta pregunta, ¿no? Porque si están ahí es porque existió desde siempre. No se inventó ni con la radio ni con el magnetofón. Con lo cual, yo creo que todo este universo, Alejandro, como puedes ver, es realmente fascinante. Es fascinante y que, digamos, peina el tejido al bien, porque también levanta esa arista, ¿no? Fue en tu tierra, en Galicia, donde en la propia universidad se estableció una investigación relacionada directamente con el fenómeno psicofónico. Es decir, sí. La famosa cámara de reverberación nula, la anacoica, que lo que, en pocas palabras, es una caja que lo que anula por completo la posibilidad de que algún tipo de frecuencia, algún tipo de sonido se cuele directamente en el objeto receptor, en este caso el micrófono o el instrumental que estén utilizando, por complejo o por sensible que pueda llegar a ser, con idea de tener una esencia pura. Y sin embargo, en esas condiciones de laboratorio rotunda y absoluta, también se van ocurriendo. Se hace en España y nos ponemos toda la mano en la cabeza, pero ¿qué están haciendo? Estos se están volviendo un poco locos, ¿no? Cuando en otros países del mundo esto se estudia con con una dimensión añadida, una tolerancia coherente y coherente, le ponemos H intercalada sin necesidad de psiquiátrico y sin ser, bueno, gente rara ni nada de eso, ¿no? Sí, sí, y además con rigor científico, porque aquí el estudio de lo que estás hablando se realizó en la Universidad de Vigo, pero no necesariamente los científicos se estuvieron implicados en el estudio, pero en otros países, en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, pues hay auténticos grupos donde hay científicos de todas las categorías y de todas las órdenes que se involucran personalmente para intentar dar respuesta a este enigma, ¿no? Porque repetimos, o repito, que el hecho de ignorarlo no quiere decir que desaparezca o que deje de estar ahí. Ahí está. Y para mostrar un botón, ¿qué os parece si de la mano de Luis González nos metemos directamente en su experiencia, en su recorrido? Este hombre que, grabadora en mano, quiso de alguna manera conectar con el lugar. En ese sentido, y antes de empezar a escuchar las grabaciones, Luis, la importancia que tiene los lugares, quizás, el momento, la lejanía, ¿cuál crees que son los condimentos perfectos para hacer esa experimentación, si es la palabra correcta? Yo creo que los lugares es casi lo de menos, ¿no? Porque hay experimentadores o investigadores que tienen su propio laboratorio en su casa, donde experimentan en su casa. Con lo cual quiere decir que es como si existiera un mundo que nos rodea por completo y que está, pues pasa totalmente desapercibido a nuestros ojos. Lo que sí, antes de escucharlas, lo que sí quería dejar claro es que muchas veces cuando personas que no están muy hechas a escuchar estas voces o personas que no creen demasiado, pues dicen, esto no es una voz, no puede ser una voz, porque no se escucha o no se entiende perfectamente. Es que si se escuchara y si se entendiera perfectamente, ya no sería una psicofonía, ¿no? Lógicamente. Sería una voz audible. De hecho, una de las características principales de las psicofonías es ese, digamos que una sería, en casi todas hay un chasquido inicial o final o incluso intermedio. Las voces suelen tener, si no un tono metálico, pues sí un tono que es totalmente distinto de la tonalidad que emite un ser humano. También hay constancia de una especie de ahorro de energía. Las frases suelen ser cortas o pronunciadas muy deprisa, y otra es la dificultad con la que parecen o la dificultad con la que se comunican. No es que parezca, es que necesitan, no sé qué tipo de energía utilizan para comunicarse, pero sí es verdad que en ocasiones se hace muy dificultoso, y de ahí y de eso el que no sean perfectamente audibles, ¿no? Sin embargo, algunas veces, pero permíteme que te haga un punto y aparte, donde digo que sean difíciles audibles, pero pongo punto suspensivo a lo que acabas de decir. Vamos a trasladarnos a la temporada pasada, un programa donde ni de lejos estábamos intentando abarcar este asunto. Teníamos a Jesús y a Silvia, estábamos hablando del bueno de Cebrián, haciéndole el mejor de los homenajes en otra longitud de onda, en otra historia, y se cuela la voz de aquella niña en un tiempo de radio y se escucha, y nos quedamos todos simplemente desencajados diciendo, bueno, y esto a cuento, ¿no? Y recordar que esa misma situación se volvió a repetir cuando estábamos hablando del mismo tema que hoy tratamos con Carlos Verón Fernández, que tú recordarás, correcto, que correcto, es un ruido y una voz extraña que no, sí, se sabe lo que dice, sí, porque se mezcla con tu propia voz. Es como si tu propia voz, la energía de tu propia voz, hubiera sido modulada por esa extraña entidad para dejarnos un mensaje que desgraciadamente no hemos podido descifrar. Pero el que la psicofonía que obtuvimos en el programa sobre Cebrián es que era una mujer joven o aquella una niña diciendo hola, ¿te acuerdas de aquello? Alucinante. Nos saludaba, no sé desde dónde, pero era un saludo claro y rotundo. Hubo un momento en el que yo pensé, te lo digo de corazón a ciegas, ¿no?, de que era en la casa de Silvia, que alguien estaría entrando, hablando ella, y digo, bueno, pues uno piensa, ¿no?, en el estudio con los cascos, oye, pues mira, alguien ha entrado en esa habitación, donde ahora mismo ella está hablando por teléfono, conectando con el programa, no tiene mayor inri, no tiene mayor historia. La cuestión está en que no había nadie, se preguntó hasta la sociedad, ella misma pregunta también por todo esto, y ahí es cómo funciona esa espontaneidad que le da, claro, ese carisma al fenómeno, ¿no? Y es una de las cosas que a mí siempre me han gustado. Claro, porque tú date cuenta que tú estabas encerrado en tu estudio, claro. Silvia, en el estudio de radio. Silvia estaba en el estudio donde escribe y prepara el programa de radio. Jesús Callejo estaba encerrado también en una habitación, al igual que yo mismo, con lo cual era imposible que cualquier voz pudiera colarse, al menos con esa claridad. Bueno, pues se trata de eso, y se trata de que nos quedamos todos desconcertados. Luis, vamos a poner sobre el tapete radiofónico esto que nos trae esta noche, ese lenguaje. Volvemos a decir, no todos tienen por qué escucharlo ni entenderlo, y en ese orden. Comprendemos que lo que siempre decimos cada vez que tratamos esto en la radio, no es lo mismo escucharlo con unos cascos, en silencio, con la debida concentración, que escucharlo, bueno, pues como esté ahora mismo nuestro oyente, pues quizá en un coche o escuchándolo en la calle, en su, no lo sé, hay que entenderlo de alguna manera. Lo que sí encarnamos un poco el espíritu aventurero, y digo del espíritu aventurero dentro del plano de la aventura de estar vivo, conectando con ese otro mundo que nos susurra directamente al oído y que se queda grabado de alguna manera en el fondo de esa grabación, y eso es una cosa alucinante. Luis, si te parece, nos vamos a una casa forestal abandonada en la localidad de Boiro. Cuéntame cómo fue ese momento y qué vamos a escuchar. Bueno, mira, vamos a decir que en este lugar, es una antigua casa forestal abandonada, yo he captado muchísimas psicofonías, ¿no? De las más variopintas que te puedas imaginar. Entonces vamos a escuchar dos grupos. La primera que vamos a escuchar está sacada en, o está obtenida en un día determinado el día no lo recuerdo, pero fue el año pasado, en verano del año pasado, y las otras siguientes fueron todas obtenidas en una única sesión de unos 20, 25 minutos aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues la que vamos a escuchar es una clara voz que suena metálica, que nos dice: hay destino, ante la pregunta que yo también realizaba, ¿no? Si el destino de las personas, si existe el destino, si el destino está escrito, ¿no? Entonces hay una voz que parece decir, o yo interpreto que dice, como hay destino. Y aclarar que para todas las psicofonías, para todas las grabaciones, de que hay algunas que, por ser muy lejano el sonido, por estar también disfrazado con otro sonido ambiente, bien de pájaros o lo que sea, pues se le ha aplicado un filtro, pero están repetidas 3 veces, ¿no? Vale, con idea de acercar un poquito más el trasfondo, ¿no?, de lo que queda en la grabación. Si te parece... Exacto, porque... Sí, dime. No, dime. Digo, porque si no la repites 3 veces, al menos, como mínimo, es que el oído no tiene constancia tampoco de lo que está escuchando, ¿no? Porque algunas son incluso frases rapidísimas. Muy bien. Pues Luis, lo dicho, vamos a escuchar esa primera toma, y suena así. Bueno, pues ahí tenemos ese sonido, con un acentuado carácter metálico, sin duda alguna. Pero qué desconcertante, ¿no? El destino de las personas. Luis, estabas preguntando si nuestro destino de alguna manera está configurado, ¿no? Claro, sí, porque es una de... En algunas grabaciones que yo tengo realizado por ahí también, es una de las preguntas que más suelen contestar. O sí o no. En esta ocasión te dice o afirma que hay destino. Yo creo que sí, es desconcertante, pero bueno, también esperanzador, ¿no? Nos deja prever que formamos parte de un plan preconcebido, si así queremos llamarlo. Lo cual resulta doblemente inquietante, ¿no? De que de alguna manera... Sí, también. Sí, muy inquietante, en el que de alguna manera puedan ver o entretejer, ¿no?, parte de la identidad. Si hay un destino escrito, Luis, wow. ¿Qué punto suspensivo, qué programa, bueno, y qué filosofía debemos de extender, ¿no? Sí, pero si te das cuenta a lo largo de la vida, a lo largo de la vida de una persona, cuando examinas la bibliografía de otra persona, te das cuenta de que hay determinados aspectos, determinadas cosas que parece que estaban configuradas para que sucediera de esa forma, ¿no? Cierto, que no es. Había otra forma, no había otro camino de que las circunstancias convergieran para formar el destino, sino la historia de esa propia persona, ¿no? Yo creo que hay determinados aspectos que salta a la vista de que la cosa, si no está preconcebida, por ahí anda la cosa, ¿eh? Uno va viendo y haciendo un poco más amigable todas las posibilidades que alguna vez por juventud se rechazaban, ¿no?, muy de antemano, y va abriendo uno un marco de posibilidades, ¿no? Esto lo entenderá solamente un porcentaje, lógicamente, de las personas que esta noche nos están oyendo, ¿no? La vida no es igual para todos, pero hay una especie de sentir, ¿no?, donde algunas veces parece que el destino tira su mano de dado, de carta, sobre la mesa, a sabiendo muchas veces cuál va a ser el propio resultado. Inquietante. Luis, tenemos por aquí una colección que esta noche has traído a este tiempo de radio. Hay una grabación que llama Cuidado. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cómo se hizo todo esto? Bueno, mira, las 4 siguientes cortes que vamos a escuchar, uh-huh, fueron obtenidos sin hacer ningún tipo de pregunta, en un espacio de unos aproximadamente 10-15 segundos, y la cosa es como sigue. Yo me dispongo a colocar uno de los micrófonos de la grabadora del minidisc, que tiene un cable de unos 50, 60, 70 centímetros aproximadamente, y me dispongo a colocarlo sobre un zarzal. El asunto es que el micrófono se cae, yo después me paro otra vez a colocarlo de nuevo, porque como llevaba 3 grabadoras, las 3 grabadoras estaban en distintos puntos de esa casa. Entonces, mientras yo estoy colocando el micrófono, suena la primera voz, que si te parece escuchamos lo que dice. Dentro ese audio. Una voz parece un hombre absolutamente gutural con un tinte metálico, pero dentro de esa arquitectura, la profundidad de ese cuidado, que prácticamente es un suspiro hacia adentro, ¿no? Exacto, interesante. Pero tú fíjate que a continuación de ese cuidado, la misma voz vuelve a producir un suspiro y nos habla un grupo de mujeres que lo que yo interpreto que me dicen, estás en la senda. Si te parece, entramos el audio. Vamos a escuchar ese audio. Este es uno de esos momentos radiofónicos donde uno dice y reconoce que, lógicamente, la quietud de este estudio en este momento de la noche, con los cascos puestos y siendo absolutamente receptivo, cuidado, sí que es cierto, ¿no?, que uno conecta con la sensibilidad de ese audio que está sonando así. Luis, ¿qué senda podría estar, no sé, en qué momento o en qué senda te relacionas? Pues no tengo ni idea, ¿no? Lo único que te puedo decir, Alejandro, es que la voz esta se recoge en el momento mientras yo estoy volviendo a colocar el micro que se me había caído. Te lo digo porque lo sé, porque en la grabación original se me oye soltar un pequeñito taco porque se me ha caído el micrófono, ¿no? Y entonces yo vuelvo a colocar el micrófono y se vuelve a escuchar ese suspiro, que yo creo que el suspiro es bastante apreciable, y ese grupo de voces femeninas. Lo que ocurre, lo que más me impresiona a mí de esta grabación, es que estas dos que escuchamos ahora son obtenidas con el minidisc, mientras yo estoy colocando el micrófono. No obstante, la grabadora digital ya estaba conectada, y la grabadora digital, digamos que recoge las mismas voces, pero a excepción de que el grupo que dice «estás en la senda», las voces que salen en la grabadora digital parece que son un grupo masculino en vez de femenino, o a mí esa es la impresión que me da. Si te parece, entramos el audio y me das tu opinión. Venga, vamos allá. Ese audio que sonaba por ahí, estás en la senda, y un siguiente audio que, bueno, que suena así. Este audio, debo de reconocerte que quizás no, mi percepción lo entiende peor, ¿no? Porque escucho un sonido entremezclado, el cual no me permite llegar un poco a lo que tú me dibujas, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera tiene que estar ahí, ¿no? Exacto, que está ahí. Y si te parece, para culminar esta interesantísima casualidad o cúmulo de casualidades, a continuación de Estás en la senda suena una voz o un grupo de voz gutural que más o menos se recogió a los 3-5 segundos del anterior, donde un grupo de voces parece decir id tras él. Id tras él, pues escuchamos ese audio. Sí. Lo que tú siempre has dicho, ¿no? Unas voces que se aceleran y que adquieren una serie de tintes en los cuales no son como nuestras voces, ¿no? No actúan con la mecánica de las vibraciones. En ese sentido, Luis, en esta colección de grabaciones que tú estabas haciendo, ¿estabas solo, estabas sintiendo, por decirlo de alguna manera, algo en aquel lugar? Mira, a mí me tiene pasado que yo no sé si es sugestión o algo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tengo comprobado hasta el punto de decir, ahora mismo estoy sintiendo un escalofrío, estoy en el minuto tal de la grabación, a ver si en ese minuto sale una voz. Pero sí que de vez en cuando me recorre el cuerpo una sensación que me pone los pelos de punta, y yo no sé si es en el momento en que se producen las voces o no. Es algo que pues fíjate, que se me acaba de ocurrir ahora, que tú me lo comentas, que nunca se me había ocurrido comprobar, ¿no? Pero sí que en ocasiones porque normalmente suelo ir solo, en ocasiones sí que tengo sentido alguna sensación. Sensaciones que queremos hacer cómplices, lógicamente, a todos los oyentes. Yo esta noche de aquí, desde La Otra Mirada, lanzamos ese grito, ¿no? A través de las vías de comunicación de nuestro programa, los correos electrónicos, en Facebook, en Twitter. Por favor, de manera seria, ¿no? Que planteéis si habéis tenido algún tipo de experiencia, si habéis tenido ese acercamiento, si alguna vez se ha quedado grabada algún tipo de voz. En alguna de las tomas. Hoy estamos rodeados de tecnología y que muchas veces nos quedamos pendientes de decir, por el miedo, al recelo, oye, ¿qué van a opinar de mí si yo digo o pregunto? Claro, el que dirán. Pues nos vamos a quedar esta noche en receptivos, lógicamente, porque estamos tratando este fenómeno, todo un clásico en este lenguaje del propio misterio. Luis, en este momento del programa me gustaría, como epílogo, ¿no? Ya en conclusión, que me diera un poco tu valoración un poco personal, ¿no? Sobre el fenómeno psicofónico y después de todo lo que hemos establecido esta noche, ¿no? ¿Con qué nos debemos de quedar aquí en este plano, ¿no? Me gusta interpretarlo muchas veces como aquella película que se nos... el orfanato que dibujaba, no sabíamos cuál era los dos planos de la realidad, quién mira a quién, quién está observando a quién, quién escucha a quién, ¿no? En cualquier caso, la última palabra, bajo mi punto de vista, por mucho que quiera decir, por mucho que haya avanzado la ciencia, en este sentido la última palabra no está dicha. No está dicha, y yo creo que es muy acertado y atinado lo que acabas de decir. ¿Quién observa a quién? Porque si yo, de los pocos años que llevo, digamos, experimentando con estas voces, si algo tengo claro es que nos ven, o parece que nos ven continuamente, porque saben cuando llegas, saben cuando estás preparando el micrófono para ponerlo a grabar. Se adelantan muchas veces a las preguntas que tú vas a formular, con lo cual deja manifiesta una inteligencia pues muy sorprendente, ¿no? Si cabe, y que dejan claro también que interactúan con nuestro mundo cuando a ellos les da la gana, y no sabemos, porque al no poder verlos ni poder escucharlos naturalmente, pues nos dejan incluso ver que ellos, pues, que campan a sus anchas libremente, siendo totalmente conscientes y testigos de todo lo que hacemos. O esa es, por lo menos, mi impresión, ¿no? Después, si me preguntas a qué naturaleza obedece este tipo de voces, pues yo creo que la hipótesis de que pertenecen a personas que han fallecido es la que más fuerza cobra para mí, es la que yo creo que es la hipótesis correcta. Igual puede sonar descabellado, ¿no? Pero son interrogantes, Luis. Bajo mi punto de vista son interrogantes que han de quedarse ahí, digamos, en suspenso. Allá cada cual debe tener su lógicamente, exacto, su impronta, ¿no? ¿Sabes la impresión que yo tengo? Que por distintas psicofonías que tengo escuchado de otros investigadores y tal, que hay como una especie de norma establecida de que puedes dar información de lo que se trata, pero hasta cierto punto, que hay como una ley que prohíbe dar determinados detalles, con lo cual es una especie de libre albedrío para que estas voces jueguen con nosotros libremente, sin ningún tipo de preocupación. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Aquellas voces que, de alguna manera incomprensible, han quedado y quedarán anidada en el fondo de esas grabaciones. Y ese será, bajo mi punto de vista, un terreno aún pendiente de una respuesta. Luis González, como siempre ha sido un placer y un auténtico honor el navegar de tu mano, sobre todo compartiendo, ¿no?, con rigor, con cómo hay que hacer las cosas bajo mi punto de vista, y hablando de estos difíciles terrenos con la coherencia posible y con el acercamiento posible al entendimiento con lo que estos temas merecen. Como siempre, un placer. Recibe esta noche un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro. Hasta la semana. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? El caso Madeleine McCann causó revuelo desde un inicio cuando la pequeñita británica desapareció en mayo del 2007 mientras se encontraba de vacaciones en Portugal. Maddie tenía tan solo 4 años cuando sus padres la reportaron como secuestrada de un apartamento ubicado en el complejo turístico de Praia da Luz. Conforme a la policía portuguesa, Madeleine fue dejada sin supervisión de un adulto durante la noche mientras dormía junto a sus hermanos menores. Pero la policía británica descubrió sangre y fluidos en el lugar de la desaparición, por lo que se comenzó a investigar acerca de un posible homicidio. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Esta misma semana el aire de los vientos nos devolvía un antiguo expediente, un expediente del cual creíamos de alguna manera cerrado. Me estoy refiriendo al caso de Madeleine. Han transcurrido muchos años y de nuevo esta semana, como si fuese de nuevo noticia, vuelve a salir a la palestra unos nuevos datos, en este caso una simple instantánea con una fotografía, un retrato robot. Hemos querido analizar esta noche, como no podía ser de otra manera, junto con nuestro gran especialista Juan Ángel Anta, al cual quiero esta noche saludar. Querido Juan Ángel Anta, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, Alex. Encantado de estar aquí. Bien, ha llegado una noche más en el que, de nuevo, la recurrente actualidad, como venimos diciendo ya prácticamente semana tras semana, esto va a aparecer ya ese titular a pie forzado, como decían las viejas crónicas de la literatura, pero que, de nuevo, la actualidad nos devuelve el escenario del crimen o del supuesto crimen con un niño en el escenario, y en este caso nada más y nada menos que Madeleine. Oye, Juan, un tema que parecía prácticamente, no te voy a decir cerrado ni olvidado, pero que vuelve a cobrar esta semana un especial protagonismo. ¿Qué te ha llamado la atención? Sí, mira, Alex, pues que este caso, vamos a ver si conseguimos ir al principio de todo y desde ahí ir dando las informaciones, ¿no?, que se tenían desde ese momento hasta ahora, porque lo que llama la atención es que los padres sigan estando tanto tiempo en el ojo del huracán. Eso es raro, eso es lo que me llama la atención. No termino de saber cuál es la causa, ¿no? Ellos dicen que están buscando a la niña, que ha desaparecido, y bueno, hay una serie de contradicciones que hay en este caso desde el principio. Entonces, si te parece, vamos un poquito a recopilar, a ver si las hacemos a los oyentes retrotraernos hasta aquella época, y vamos a ver un poco lo que ocurrió, datos que tenemos que están pendientes, datos que no se llevaron a estas últimas consecuencias, o indicios de pruebas que no se llevaron a estas últimas consecuencias, bueno, para saber más o menos qué es lo que pudo ocurrir. Mira, una niña que desaparece, no tenía 4 años, que llega con los padres 3 días antes de su desaparición, creo recordar, ¿vale?, más o menos, a ir al Algarve. Digo lo de 3 días antes porque ahora, el otro día en la ABC, parece que están trabajando con la hipótesis de que a los padres los estuvieron siguiendo durante un tiempo antes, y entonces por eso sabían los movimientos de los padres, y de ahí llegan a suponer que la pueden haber secuestrado. Entiendo que llegan, es un poquito forzado, pero entiendo que quieran llegar ahí porque es que sería la única forma de que a una niña de estas características se la lleve a alguien. Las niñas de estas edades desaparecen 3 años, hemos dicho, 3 para 4 años, ¿no? No desaparecen de su casa. No, cuando la secuestran, no la secuestran de su casa. La secuestran de un parque. La secuestran de la guardería en la que esté, porque no han llegado a tiempo. Y si la secuestran de su casa, secuestran niños mucho más pequeños, hasta un máximo, más o menos, hasta un límite de unos 2 años, es en su casa habitual y suele ser por las personas que les cuidan. Es decir, si no han sido los padres, es por la cuidadora que tiene una ansia, una necesidad de ser madre y no lo ha podido ser, o se los llevan de cuando están, si están en el hospital tratándolos, pues porque por la misma razón, ¿no? La cuidadora se lleva a esa niña o ese niño porque quiere ser madre. Niñas de estas edades, que están controladas por los padres, que ese es un complejo en el que estaban ellos, en el que estaban cenando esa noche, cuando hay también otros dos niños más pequeños, que sería algo más fácil, hay cosas que chirrían, hay cosas que cuando las analizamos desde el punto de vista criminológico, fallan. Por ejemplo, si en las hipótesis con las que trabajaron desde un principio la policía portuguesa fue con que se lo podía haber llevado un pederasta, se lo podía haber llevado un grupo dedicado a llevarse niñas por el mundo, niñas o niños por el mundo, o que podían ser los padres. Bueno, y está muy bien, tienes que trabajar con ese tipo, con esas tres hipótesis. Y, desde luego, hemos hablado otras veces aquí que los niños que son más pequeños habitualmente desaparecen, o si se desaparecen y se les mata o tienen algún crimen, la mayoría de las veces tienen que ver los padres o los familiares. ¿Por qué? Bueno, pues primero por todas las investigaciones que se han hecho, pero otras por sentido común. Los niños hasta 3 o 4 años, el 99% de las veces, ¿con quién están? Con los padres, con las madres, con los profesores, a lo sumo, y con algún familiar más, un abuelo que le da de cuidar, un tío. No se les deja solos, no se les pierde de vista en ningún momento o en casi ningún momento. Te entiendo perfectamente. Con lo cual, el sentido común nos lleva ahí. Entonces, como sentido común más las investigaciones nos llevan ahí, lo primero que deben hacer, evidentemente, es investigar a los padres. Bien, perfecto. Estamos en esa tesitura, en aquella época, y se empieza a ver que no localizamos a sospechosos, que dicen que han visto a un sospechoso, alguien que podía haber salido con la niña en brazos, unos, que no se nos olvide, unos amigos de los padres de Madeleine, primero hicieron una declaración y después querían hacer la declaración en contra, diciendo que al que habían visto pasear era el padre de Madeleine, y no se les volvió a interrogar, no se les dejó, se desapareció, no se ha vuelto a hacer nada con esa pareja de amigos, que no se nos olvide. Se pensaba que había otra persona que se había llevado en brazos, que habían visto otro sospechoso, se interrogaron a unos cuantos sospechosos y no se ha podido comprobar nada de ninguno de ellos, con lo cual lo que debieron de hacer y lo que deberían haber hecho es automáticamente con el entorno más cercano, los padres. Vale, pues tú te pones a investigar a los padres. Vaya, nos ponemos a investigar a los padres y lo que ocurre es que las declaraciones entre padres y los amigos que estaban allí son contradictorias y no se terminan de aclarar ese tipo de contradicciones. Punto número uno. Punto número dos. Siguen investigando un poquito más y al de días, o sea, estamos hablando al de 22 días, unos perros localizan sangre, trazas de sangre, dentro del apartamento, detrás de un sofá, y en un coche que habían alquilado los padres 22 días después. Esas trazas las llevan a analizar y sale que son en un 88% coincidentes con Madeleine. Ahí se ha quedado. No se ha avanzado nada más. Bueno, a nosotros nos deberían de tratar de explicar eso. Y lo que se ocurrió es que en el momento en que los consideran sospechosos a los padres, declaran, el día siguiente, son sospechosos, pero pueden hacer lo que quieran, se marchan a Inglaterra. Y entonces desde allí van pidiendo que se cierre el caso, porque si se cierra el caso dejan de ser sospechosos. En la legislación portuguesa tienen esa forma de funcionar, ¿no? Se les declara sospechosos, mientras está abierto el expediente siguen siendo considerados sospechosos y cuando se cierra ya dejan de serlo. Entonces piden que se cierre. Se cierra en el 2008 y ahora, al cabo de 6 años fuera de Inglaterra, ahora pides que se vuelva a reabrir. Deja entrever una serie de sombras, ¿no? Perdona que te interrumpa porque te estoy escuchando con toda la atención del mundo, en el que se focaliza en una primera instancia con lupa, ¿no?, a esos padres, los cuales lógicamente desde aquí no vamos a emitir ningún juicio de valor, pero al paso del tiempo los vuelven a colocar justo en el centro de la escena. Al paso de este tiempo han ocurrido muchísimas cosas. Han ocurrido incluso terrenos donde se sabe que ellos han atesorado grandes fortunas de dinero con la bandera de Madeleine. Vamos a dejar eso un poco a un lado. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir para que ese retrato robot, que refleja la tez de un hombre, coloco otra vez de una manera muy virulenta, ¿no? De nuevo los padres delante de la pantalla como si hubiese ocurrido prácticamente ayer y haciendo un grito en el prime time de una cadena británica de primer orden como es la BBC, ¿no? En este sentido, ¿qué mano hay empujando detrás para que de nuevo ese expediente vuelva a pegar un carpetazo? ¿Qué crees que retazos se habían dejado en ese cajón, como tú estás diciendo? ¿Cuáles han podido ser esos pequeños, alicientes para que hoy de nuevo, y de la manera que ha ocurrido, ¿no?, el caso Madeleine de manera efervescente y rápida y directa vuelva a colocarse directamente en el primer plano de la sociedad? Pues es una pregunta muy buena, Alex, es muy buena y es difícil de responder. Ahí solo puedo llegar a conjeturas, solo puedo conjeturar. Lo siento, no tengo más datos que los que os voy a tratar de comunicar y bueno, y si queréis, pues doy una conjetura, ¿no?, de lo que me parece a mí que puede haber ocurrido. Porque claro, estamos hablando que retratos robots ya salieron en su día, se hicieron en su día. Ahora están diciendo que este retrato robot es del 2008, que son los datos que están saliendo, pero a día de hoy están saliendo. O sea, que este tipo de retratos robots eran los que se hicieron ya en el 2008, ese tipo de retratos robots. De hecho, es que estaba viendo aquí uno delante en la pantalla, que lo que han hecho ha sido superponer esa cara de retrato robot a la cara del padre de Madeleine en aquella época, y es impresionante lo que coincide. Digo, o sea, a ver si encima, es decir, todavía les va a salir un poquito lo que están tratando de hacer. Bueno, no sé lo que están tratando de hacer, están tratando de investigar o tratar de buscar sospechosos que se hayan podido llevar a Madeleine. Y a mí me parece muy bien, y voy a insistir, que haya un secuestro criminal en una niña de esta edad supone en torno al 2% de las probabilidades. Serán, acordémonos de Natasha Campus, se la llevaron y contra todo pronóstico, una niña a partir ya de, o sea, una niña o un niño cuando lo secuestran, si es un secuestro criminal, a partir de 3 horas mueren el 8 de 10, el 80%. ¿Vale? A partir de las 3 horas. A partir de las 3 horas, si estamos hablando a partir de las 3 horas, el 8 de cada 10 aparecen muertos, o sea, ya están muertos, ¿vale? Entonces, y Natasha Campus duró unos cuantos años, bien, o sea, esa posibilidad sí existe. Y yo digo, que se investigue. Pero hombre, por Dios, que se investigue también la que tiene más probabilidades. Que se investiguen también los indicios probatorios que había, que apuntaban, entre comillas, a que los padres podían haber tenido algo que ver. Que le hubieran permitido al inspector principal primero de Portugal continuar con la investigación. Se le apartó cuando empezaron a imputar, a considerar sospechosos a los padres, se les apartó a él y a su equipo en un fin de semana. Los padres se marchan a Inglaterra, como tú bien dices, pues hacen una fundación, empiezan a sacar dinero, se pagan 2 cuotas de su piso, de su apartamento, del chalet, de lo que tengan en Londres, y como salen en los medios de comunicación, pues ya no pagan más. Pero con ese dinero de esa fundación pagaron dos plazos de su casa. Hombre, son cosas que los padres no se supone que deben hacer cuando están buscando a su hija, ¿no? Yo Dios no quiera, tengo 2 niñas, me secuestra una de las niñas, yo soy el primero que va donde la policía. Investigadme y terminad cuanto antes de investigarme, porque cuanto antes terminéis conmigo, más efectivos vais a tener para seguir en otra línea, porque yo no he sido. ¿Por qué esa reticencia a que te investiguen? ¿Por qué la reticencia a que no pueda salir un libro que hizo este inspector? En el que creo que además, no lo he leído, pero creo que además ni les acusa de nada, simplemente da los datos del expediente que él tuvo abierto. Interesante. Lo que pasa es que deja unas líneas abiertas de investigación. O sea, entonces, no tengo muy claro por qué ahora salen con todo esto. Me has preguntado tú, ¿por qué? No lo tengo muy claro. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Podría ser que en su momento los conjetura, y esto es conjetura, ya no hablo como criminólogo, me da mucha rabia, no, solo lo hago contigo porque eres amigo, ¿vale? En otros medios de comunicación no lo hago, ¿de acuerdo? Ahí hablo como criminólogo, pero aquí, bueno, conjetura. Pues, a mí me da que en su momento utilizaron una serie de resortes muy influyentes para salir de Portugal, esos resortes influyentes siguen en activo, y entiendo que tiene que ser bastante complicado para eso. ¿Vale? Eso tiene que ser bastante complicado. Claro. Lanyard está investigando. ojo, pero que no se nos olvide, aquí le están diciendo, no, es que la policía portuguesa hizo una investigación, porque la están criticando mucho, hizo una investigación que era mal. No, no, ojo, la investigación se hizo entre la policía portuguesa y la policía, y Scotland Yard. Scotland Yard trajo a los perros, Scotland Yard, junto con la policía portuguesa, acusó, de los consideró sospechosos a los padres, los dos, las dos policías conjuntas les consideraron sospechosos porque fueron los perros de la policía británica quienes detectaron las trazas de sangre y el olor a cadáver, tanto en el coche como en el apartamento. Ojo, que no se nos olvide. Que parece que como pasa el tiempo y ahora damos otras imágenes o damos otras cosas o contamos otra historia, parece que la historia previa no cuenta. No, no. Todos esos datos están ahí. Y a mí eso sí que me llama muchísimo la atención. Eso me llama mucho va creando, claro, ese caldero, ¿no? Ese caldero en forma de interrogante. Yo te iba a decir que tú como especialista en ese terreno, el tiempo no sé qué amplifica o qué da ventaja cuando se mira un caso con perspectiva. Lógicamente, pues se van analizando todas las pistas a través del tiempo, se van conjeturando y se van analizando y desechando, lógicamente, por el peso o el peso circunstancial de las mismas, ¿no? Pero a mí me sigue sorprendiendo un pequeño detalle que quiero compartir esta noche contigo, lógicamente desde mi perspectiva absolutamente profana. Y es ese tándem siempre muy bien macerado entre esos padres que parecen que cada vez que se sientan delante de un monitor o alguien la entrevista, hay una especie de equilibrio perfecto. Hay un equilibrio perfecto en lo que cada uno tiene que decir. Y eso siempre me ha llamado a mí mucho la atención, ¿no? Nosotros quizás por nuestro carácter mediterráneo nos rajamos las camisas, no se nos saltan las lágrimas, ¿dónde está mi niña? Pegamos el chillo en el cielo. Y sin embargo esta gente lo veo como un guión de cine que está perfectamente calzado para, digamos, como una puesta en escena de aquella de las de entrega de Oscar, ¿no? Ojo, ¿eh? Y que el cielo me juzgue si también me estoy equivocando, ¿eh? Que no soy yo nadie para lanzar esa piedra, pero a mí personalmente también, y lo digo, me llama la atención. Sí, sí, y ahí tienes razón, no te falta. Ahí podemos, sin juzgarles además, como tú dices, sin juzgarles, ahí podemos llegar a pensar que lleva mucho tiempo delante de la televisión, entonces pues ya lo tienen aprendido, lo hacen y lo dicen pues de una forma más o menos mecánica o lo que sea. Bien, para no entrar a juzgar. Pero claro, si te marchas de Portugal cuando te van a imputar y automáticamente coges a una persona, un experto en medios de comunicación para que te limpie la imagen, pues hombre, chirría un poco. Y mucho. ¿Tú crees que eso lo hubiera hecho, por ejemplo, el padre de Marta del Castillo? El cual he visto con mucha dureza y he visto también llorar muchos días venirse el hombre abajo. Ahí veo un ser humano. Pero sí. Pero no estos dos repeinados como yo siempre los veo, ¿no? A la perfección, en un prime time perfecto. Chico, ¿qué puedo decirte? A mí personalmente me resbala eso muchísimo, ¿no? Y se ha invertido muchísimo dinero, muchísimos millones, se han invertido muchos millones. No lo entiendo. Está claro que en unos primeros momentos se tienen que invertir, o se deben de invertir, porque si salta una cosa así a la palestra y es muy mediática, pues entonces, bueno, pues la policía está ahí en el candelero todo el rato y entonces tiene que apresurarse y utilizar todos los medios disponibles a su alcance para que se resuelva lo antes posible. Pero bueno, volviendo a lo que estabas diciendo, esa conjunción tan perfecta que tienen, fíjate, como tú sabes, si yo me dedico un poquito al tema de la comunicación no verbal y todo esto, a mí me llama, como tú bien dices, eso la atención en el grado extremo. Es decir, si yo me pongo junto contigo, junto con mi mujer, a hablar sobre algo, aunque lo conozcamos muy bien, delante de una cámara, seguro que nos atropellamos. Seguro que en algún momento yo me atropello con ella, o ella dice y yo empiezo a hablar, o tengo que hacerle un gesto con la mano, o ella a mí, para que pues para parar, para dejarme hablar. Me ocurre, nos ocurre cuando vamos a los platos de televisión, nos ocurre, aunque conozcamos, aunque tengamos el guión, aunque nos ocurre. Y a mí me llama mucho la atención en los vídeos de estas personas que he visto, de esta pareja, que lo tienen medido. Y ya creo que alguna vez ya te he comentado que a mí me da la sensación de que, bueno, pues tienen alguna forma de, o se apretan las manos o lo que sea, para empieza tú a hablar y yo termino de hablar. Pero bueno, eso no nos lleva a no es causa criminal, no implica. Eso, no le lleva a una causa criminal, eso no nos hace decir que, bueno, estas personas como lo tienen muy medido, como son muy fríos, como son delante de las cámaras, delante de los medios, pues entonces tienen que haber tenido algo que ver. No, ahí sí que nos vamos más a los datos, todo el rato. Alex, ahí nos vamos a que nos investigó, ahí nos vamos a que salió el ADN de la sangre, ahí nos vamos a que ellos no han querido que sea ser investigados, no han permitido el libro este, se han marchado lo antes posible, quisieron que se cerrara la investigación, porque estaban, como te he dicho, acusados, sospechosos, ahí lo llaman arguidos en Portugal. No sé, no han facilitado las cosas en el aspecto que pudiera investigar a todos sus amigos junto con ellos. Hay una serie de variables que por un lado no las permites y luego, sin embargo, eso no permites o eso lo tienes, lo guardas, ay, no quieres, te rebelas contra ello y tal, y luego resulta que estamos gastando un montón de dinero o están gastando un montón de dinero en tratar de ver dónde han visto una niña que se le parezca a Madeleine, y tenemos avistamientos que ya parece casi como de los ovnis, es decir, pues lo llaman avistamientos, de que la han visto en Venezuela, que la han visto en Australia, en Marrakech, en España, en Portugal una pila de veces, es que la han visto en todos los sitios. Han hecho pruebas de ADN a esas niñas, y una niña era de Marrakech, pues era de Marruecos, la otra que cogieron a Australia era de Estados Unidos, la otra le hicieron la prueba de ADN y no tuvo nada que ver. O sea, estamos haciendo, por un lado, un despliegue inmenso frente a un supuesto secuestro criminal, cuando supone lo que estamos hablando, un 2% de las probabilidades que hay que hacerlo. Mira, si te gastas X en eso, ¿por qué no te gastas el X multiplicado por la misma probabilidad en ver qué es lo que ha ocurrido en su entorno más cercano? Es que vuelve a sembrar dudas, ¿no? Mira, Juan, en carácter personal, mira, yo me gustaría preguntarte qué opina sobre la frase que yo escuché esta semana, que también me marcó, ¿no? Guardé silencio, la almacené directamente en el fondo de mi mente para compartirla en este momento contigo, ¿no? Alguien dijo, el caso Madeleine es una piedra en el zapato en la honorabilidad de Scotland Yard. Por eso, de alguna manera, ellos tienen que lanzar una bengala para demostrarle al resto del mundo de que ellos no han olvidado y que siguen, de alguna manera, siendo un cuerpo de prestigio. ¿Qué punto suspensivo le podemos poner a la frase que yo acabo de decir? Joder, si siendo así, si fuera así, si yo fuera de Scotland Yard el que tiene el mando, investigaría entonces todas las líneas, todas las vías. Si a mí lo que me extraña es por qué no se sigue investigando lo que ocurre con los padres. Todo el rato estamos diciendo, si, evidentemente, tienen que investigar todas las líneas, ¿no? Desde que sea un pederasta que se la haya llevado, hasta que sea un grupo organizado que se lleva a niños o niñas para tráfico de órganos, para tráfico de niños, para lo que sea, pero hasta los padres también. O sea, ¿qué problema hay en seguir investigando hasta que quede completamente limpio? Cuanto antes quede limpio su toda la investigación sobre esa familia, antes se puede dedicar esos mismos efectivos a todo lo demás. Antes puede quedar tranquilamente y muy claro Scotland Yard que hemos hecho ese trabajo, se ha hecho de toda esta manera, mirad todas las pruebas que tenemos y nos dicen que por aquí no tiene que ser, que tiene que ser por otro lado. En vez de eso, tenemos una pseudo película creada para un prime time que ha costado, el otro día creo que hablaban, como 6 millones. 6 millones de euros, madre mía. Creo que decían eso, al cabo de 6 años, y hacen una reconstrucción. O sea, fíjate, tú le dices eso. El otro día yo en un medio de comunicación aquí dijo un chico, un periodista, dijo un chico, a mí lo que me extraña es que la BBC, que se le pone de ejemplo en todos los estudios que se hacen en periodismo en las universidades, sea la responsable de hacer, en este caso, esta especie de película, pseudo película, sobre una niña de unos padres desaparecidos que pertenecen a Inglaterra, que han desaparecido en Portugal, cuando desaparecen miles de niños al cabo del día. Claro que sí, por eso decía, sí, ¿no? Aquello, lo que te acabo de decir, ¿no? Chino en el zapato, ¿no? Que puede tener mucha influencia, puede ser por lo que tú dices, por orgullo de Scotland Yard, pues, pero siendo así, ojalá fuera así, siendo así, si fuera por orgullo, yo trataría de cerrar todas las vías. Y hombre, lo que no me creo, que es Scotland Yard, que son, evidentemente, son punteros y han trabajado muchísimos casos de estos, no tengan más que, no sepan más que de sobra que el entorno inmediato es el primero que se tiene que investigar para que no haya ningún tipo de problemas, y es el que mayor probabilidades tiene de ser el causante de la desaparición o muerte de unos niños hasta una determinada edad. Vamos, sostienen ellos investigaciones estadísticas mucho más de las que te puedo contar yo aquí. Entonces, siendo así, Joder, no sé, es que la hipótesis del hombre este, del Amaral, del investigador de Portugal, es decir, este señor decía, no, mire, si es que aquí puede haber ocurrido esto que voy a contar a continuación. La madre le da el padre o los dos le dan un calmante a la niña para que se duerma. La niña se levanta por la noche, se cae contra cualquier cosa, se desnuca, se mata lo que sea y llegan los padres allí. Y dicen, ¿qué hacemos ahora? Nos van a acusar de homicidio. Si nos van a acusar de homicidio, los dos niños se quedan sin sus padres, los que tenemos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que tratar de hacer que desaparezca el cuerpo. Esa es una hipótesis. Es la hipótesis con la que trabajó este hombre. Entonces, bueno, pues es una hipótesis. Podrá ser acertada, podrá ser equivocada. Yo lo que digo es, ¿por qué no se investiga hasta sus últimas consecuencias? A ver qué es lo que ocurre con eso. Entonces, pues, podríamos estar todos más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Claro. No, estoy oyendo cosas, ahora sí que estoy oyendo cosas peregrinas. Esto sí que son cosas peregrinas. Decir que ha entrado que había muchos robos antes ahí, que había habido una oleada, bueno, unos cuantos robos, unos días antes ahí en ese complejo, y entonces que por ahí podía ser. Y yo todavía estoy pensando dónde está la conexión ahí. Porque una persona puede robar, ¿no? Tú entras a robar una casa y ¿qué pasa? Que no puedes robar joyas o que no encuentras joyas para robar y te llevas un niño. Hombre, no, ya, eso no, un poquito más serio en esas cosas. Eso no, ya, eso no cae ni por su peso. Es más, claro, un hombre que entra a robar, entra a robar. Se encuentra un niño, y lo primero, le dejará o hará lo que sea. Pero hombre, ya que sea que hablen de oleadas de robos y lo traten de conectar con que de ahí puede ser la desaparición. Y otra cosa, tú te vas a llevar una niña o un niño y ¿qué pasa? Que te marches con él andando, como decían a ese hombre que la habían visto andando hasta no sé dónde. ¿Dónde había dejado el coche? ¿A un kilómetro? O sea, tú vas a secuestrar a una niña y no tratas de poner el coche lo más cercano posible para que te vean el menor número de personas posibles. Punto número dos. ¿Vas a robar un niño dentro de un...? Son preguntas, no dos preguntas, ¿eh, Alex? Lo que pasa es que yo... Ya, te entiendo perfectamente. Me gusta mucho, lo vivo mucho y entonces me oís así. Pero otro punto, que ya no sé por el que iba. El tres. O sea, tú vas a secuestrar a una niña... Y vas, y ¿cómo sabes que los padres no le están yendo a visitar en ese momento? Porque, quiero decir, sería aleatoria la forma de ir los padres cuando están en una cena. ¿Te arriesgas a tratar de ir a un sitio en el que no sabes si los padres te van a encontrar o no te van a encontrar? Porque evidentemente no habrás controlado la frecuencia de cuánto tiempo tardan en ir, ¿no? Cuando se sientan a cenar uno y otro. Mucho más cuando había testigos en aquella mesa que dijeron que no solo iban los padres, sino que algunas veces iban los amigos a comprobar a ver si estaban los niños despiertos. Y sobre todo una pregunta mucho más fundamental, ¿no? O sea, el por qué. ¿Por qué ella? ¿Qué tenía de especial? ¿Y cuál puede ser el objetivo final, el móvil, como se debe de argumentar? Juan... Mira, pero eso sí podría ser, Alex, perdona, eso sí podría ser, imagínate que alguien está... Eso sí, claro, es decir, hipótesis esa sí podríamos barajar en otro escenario. Imagínate que alguien les conoce a estos padres y esa niña es de esas características, rubita y tal, y hay alguien que está obsesionado con un tipo de niñas de esas características. Entonces les sigue durante, los espía, los investiga, los tiene controlados día a día, que es lo que hacen con ella, y en un momento dado, él o el grupo de esa mafia que lo estén organizando, en su casa familiar, en la casa habitual de ellos, porque es donde tienen donde tienen todo medido, donde saben cuándo entra a la casa, cuándo sale del colegio, cuándo le van a recoger, cuándo no, donde están todas las cosas de una forma más continua, más habitual, más medida. Entonces, ahí, si alguien que esté obsesionado o que quiera un tipo de niña de unas ciertas características, se lance a secuestrarla. Pero en un sitio al que ha llegado de vacaciones hace 3 días, en una zona en la que no se tiene que suponer que vas ahí, en un momento en el que, además, todavía es mucho más aleatorio, ¿no? Estás cenando con los niños, o sea, es una cosa completamente... Que no sabes, además, si te los vas a traer, o si en un momento vas donde ellos y te traes a uno de ellos, o porque está llorando. Otra pregunta más al hilo de todo esto. ¿Tenían un servicio para que les cuidaran a los niños en ese complejo? ¿Por qué no lo utilizaron? Es que hay unas cuantas preguntas. Demasiado interrogante flotando en el ambiente. Juan, me gustaría compartir dos preguntas contigo. Interprétalas desde el plano profesional, en este caso como criminólogo, o en el lado personal, haz lo que mejor te venga en gana. Mira, muchas veces me da la impresión que cuando en determinados casos no hay cadáver, no aparece el cuerpo de la víctima, ¿no? Parece que el caso se difumina de una manera hasta de tocar tintes surrealistas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, ¿no? La cual es, pues, estos tipos han ido toreando, porque esa es la palabra que me antoja decir, a la justicia diciendo mil versiones, y hoy por hoy todavía con el georradar, que por cierto es amigo mío este hombre, buscando los restos de Marta y esos padres condenados a una crueldad infinita, la cual de verdad no podemos ni siquiera dimensionar, ¿no? Pero es que muchas veces pasa igual. En este caso no hay cuerpo y parece que el caso se ha terminado de quedar en agua de borraja. Y otra pregunta que quiero formularte es la misma que la primera, ¿no? Si esa niña no hubiese estado... Si no acabaron con ella, si no murió, ¿qué lugar en el mundo hay para llevarse a una criatura o es tan fácil y que nada ni nadie pueda colocarte de nuevo en la vida, ¿no? Lo de que queda en agua de borrajas, dices, bueno, pues por lo visto con la niña esta, ¿no? Porque ahora se ha vuelto a relanzar todos los medios de comunicación y, bueno, los padres están otra vez en la palestra, ahora están buscando a sospechosos y a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que va saliendo, ¿vale? No, ya iremos viendo. Y la segunda era, ¿qué es lo que ocurre cuando desaparece? O sea, decir, de no haber muerto, ¿no? Una persona viva, Madeleine viva al día de hoy. ¿Qué lugar en el mundo hay para llevarse a una persona y que nada ni nadie te señale ni diga, oye, esta persona, nadie te devuelva la vida, ¿no? Sería incomprensible. Sí. Yo por lo menos no lo entiendo, ¿no? Sí, es complicado porque además con el despliegue de medios que se hizo, claro, en un principio también, ¿eh? Y se cerraron los aeropuertos. Ahí estuvieron trabajando 180 personas de la policía, ¿eh? Todos los primeros, no sé, días, meses o lo que sea. Pero durante un tramo muy importante de la investigación estuvieron trabajando 180 efectivos. Son muchísimos. Y seguirían muchísimas pistas de todas las índoles. Vamos a imaginarnos que alguien la ha secuestrado. Vamos, si alguien ha secuestrado a la niña, yo creo que en el momento no, pero al de dos días siguiente, si no es que está muerta, la dejas en cualquier lado para que vuelva a su casa. Claro, porque te está siguiendo medio mundo. En aquel momento... Mira, desgraciadamente, días pasados hemos tenido el caso de Asunta. Y fíjate, ¿no? La forma en la que dejan el cadáver a un lado, en un camino, con el propósito de que sea encontrada. Está claro. El poco tiempo que pasa entre una cosa y otra. Entonces, ese es otro de los interrogantes, ¿no? Ese es otro de los interrogantes, y desde el apartado criminológico, desde el profesional, ese es otro de los interrogantes, ¿no? Desaparece, es lo que te estaba diciendo. Si es alguien que se la ha llevado, lo que sea, bueno, es que tienes dos opciones. Dices, yo me la llevo, y claro, como me pueda reconocer lo que sea, pues a la niña la mato. Y que no aparezca en ningún lado, entonces ya veré dónde la entierro, lo que sea, porque no me conoce, no sabe lo que soy, el mundo es bastante grande, y si no han conseguido ver o no han conseguido hacer nada, y hasta ahora tampoco, entierro en algún sitio, lo que sea, y Santas Pascuas, no aparece nada más. O la siguiente es, entras en pánico, el que se la haya llevado entra en pánico y dice, le dejo a la niña aquí, bueno, delante de una puerta de una comisaría, porque me está buscando medio mundo. Y la otra hipótesis es que no se la haya llevado nadie de por ahí lejos, sino que tenga que ver a alguien más de la parte más cercana. Claro. O sea, que los padres hayan tenido algo que ver en toda esta historia, y en ese caso, si suponemos que la niña está muerta, ellos no la van a secuestrar, si la niña ha muerto por la causa que haya sido, evidentemente no querrán que aparezca el cuerpo, porque entonces sí que les van a acusar de homicidio, de asesinato o de alguna de ellas. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Juan, de nuevo, tenemos que volver a colgar ese titular, ¿no? Madeleine, caso abierto, de nuevo los mismos personajes en el centro del escenario, de nuevo esas conversaciones perfectamente sincronizadas, de nuevo esas cámaras que encienden su foco y los periodistas hacen batería conjuntamente con Scotland Yard, y de nuevo otra vez la foto de Madeleine recorre los titulares de los periódicos y de los noticieros de medio mundo. Es un mundo que a mí personalmente me ha extrañado, lo llevamos diciendo toda la noche, no sé al final dónde llevan estos caminos. Ojalá al final podamos contar que todo tenía un porqué y un propósito, y que estaba articulado para que el malhechor o las personas que tengan que ser cayeran en las zarpas de la ley, que se sepa al final la verdad, y sobre todo, ¿no?, que esos padres busquen el consuelo de volver a encontrar o de tener en vida o no el cuerpo de su hija, que es lo que verdaderamente importa. Pero sin duda alguna, Juan, será un caso que pasará a los anales de la historia de la criminología y que gente, especialistas como tú, hablaréis durante mucho tiempo de este asunto, seguro. Sí, sí, seguro que sí, sí. Y como tú dices, nosotros, nuestro mayor interés es, por eso siempre hablo del tema de pistas y por eso me pongo así cuando digo lo de que se sigan también las pistas que aunque nos parezcan más execrables, ¿no?, que son las que pueden apuntar a los familiares, porque siempre es peor. Y claro, es más difícil pensar que el padre, la madre ha tenido algo que ver y no nos gusta y nos ponemos nosotros en su situación, porque nosotros también podemos ser padres, nos cuesta más, ¿no? Pero si es que es lo que te he dicho antes, cuanto antes se descarte para nosotros, con los que trabajamos en esa área, mejor, porque entonces seguimos otra serie de pistas. Es mejor investigar todo lo que se tiene más a mano, más cerca, de la forma más exhaustiva, para ya ir dejándolo de lado e ir hacia otras pistas. Y por supuesto, claro que sí, claro que hay una posibilidad de que sea una posibilidad, una, dos o doce, menos, muchas, muy pocas, como las que hemos dicho antes, ¿no?, de que haya sido una persona que haya pasado por Ángel, se la haya llevado, la haya secuestrado. Pero es bastante complejo, es bastante complicado. Creo que ha quedado relativamente claro cómo suele inquietante hacer. Inquietante. El tema de los indicios, ¿no? Y entonces es complicado. Que ha sido así, que algunas veces hay una serie de circunstancias que se conjuran para que tener una desgracia de esas, sí, evidentemente se dan y se han dado. Bueno, esperemos que la policía, las policías, sí, porque ellas son de diferentes cuerpos, claro, hagan su trabajo. Sí. Antes de terminar, yo quiero decir dos cosas. La primera, que es un auténtico lujazo, es un honor compartir travesía con este polizón, este marinero que embarca en La Otra Mirada, ¿no? Porque Juan Ángel Anta vale su peso en oro por muchas razones, empezando porque es un tipo singular, es un tipo de gran corazón y sobre todo lo que está dejando entrever, bueno, a vos al cielo, ¿no?, que es un profesional como la copa de un pino. Oye, Juan, ¿dónde vamos a tener el privilegio? ¿En qué universidad va a ser tu próximo ciclo? ¿Por dónde van tus tientos, ¿no? Porque la audiencia debe y tiene que conocer por dónde anda Juan Ángel Anta. Gracias, Alex. ¿Cómo no voy a venir aquí? Si me llenáis de los piropos, pues tengo que estar aquí. No puedo decir que no. No, ya sabes tú que es con cariño. Pues mira, pretendemos, sí, el que vamos a hacer es el curso este que comentábamos de detección de engaño, experto en detección de engaño, uh-huh, y que lo vamos a hacer ahí en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Pablo de Olavide. Está pensado inicialmente además para cuerpos y fuerzas de seguridad, para que ellos vayan y tengan esa preparación, ¿no?, a la hora de detectar indicios de estos, indicios verbales o corporales, gestos, que les puedan ayudar en sus investigaciones. En principio, como he dicho, cuerpos y fuerzas de seguridad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pero yo creo que ahora en esta semanita igual lo abrimos un poquito más también a estudiantes de criminología y bueno, sí, a estudiantes de criminología sobre todo, incluso igual de derecho, que quieran acceder a ello. Estamos pensándolo porque, bueno, parece que tiene interés, entonces que pueda acceder a más gente que quiera, ¿no? Como es, de momento va a ser ese el primero que va a haber, ojalá luego haya más. Estamos en ello. Juan, recuérdale a la audiencia, por favor, algún correo electrónico, la página web de donde puedan preguntarte, lanzar correo electrónico, ¿dónde es el lugar, Juan? Pues mira, si quieren, en la página web nuestra, es la de grupodetecta.es, y el correo electrónico, pues el mío es fácil, juanangelanta@gmail.com, y si no, dentro de la página web, esa es www.grupodetecta.es, ahí también me pueden hacer cualquier tipo de sugerencia, de pregunta, de lo que quieran. Y para el curso este, en la Pablo Olavide, la Universidad Pablo Olavide, eso se pones en internet en Sevilla y pones detección de engaño, es el único que hay, es el primero que hay y que va a ser, pues eso, va a ser semipresencial, va a ser bastante presencial, que es lo que queríamos siempre. Y por eso es un poquito diferente a todas las cositas que ha habido hasta ahora. Viniendo de ti, seguro. Juan, como siempre, lo he dicho, un auténtico gustazo. Gracias por haber compartido esta noche este titular, ¿no? Caso Madeleine, de nuevo abierto. Y nos queda mucha temporada por compartir este alma de radio que nos une. Un fuerte abrazo, amigo mío. Gracias, Alex. Otro abrazo para ti y para los oyentes.